Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has besado tus hijos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Dos y media en punto, perfecto. Es el momento perfecto para empezar la jalala. Señor Sergio Albirre. Señor Sergio Benet. Qué bien estoy esta noche. Qué forma de afrontar, ¿no? O sea, ya. Tengo malas sensaciones. Tócame los huevos, la buena. No te vas a pagar dos cojones. Bueno. Que... No, en serio, me he sentado mal la cereza. Joder, ya tenemos al Barça ahí en semifinales, ¿no? Contra el Chelsea, qué guay, tío. Está bien, está bien. Guapo, ¿eh? La verdad es que ha sido un partido un poco merdoso, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque 1-1 en comparación con el 4-4 que se han pegado el Liverpool y ha sido el Liverpool y el Chelsea. Sí, ha sido un partido de mierda, pero es que el del Chelsea ha sido la hostia, porque se ve todo el mundo y dice que, bueno, yo no lo he podido ver. Yo tampoco, pero... A ver si puedo echarle ahí un ojo cuando tal. Bueno, chicos, a ver, ayer pasaron muchas cosas en el Jalalala, ahora las vamos a ir y luego queremos que nos llaméis a partir de ya 902-345-678. Pero hay cosas que están ¿por guay. ¿Qué no estáis llamando ya? Eso me pregunto yo también. Porque el número no es tan difícil, os lo podríais, por ejemplo, tatuar en un brazo. Sí. Y así no os lo tenéis que aprender eso de sí memoria. Eso sí, el brazo es la zona de vuestro cuerpo que más habitualmente veis. Claro. Aquí en esto pues vamos a dar un poco de vía libre. Sí. Porque, por ejemplo, habrá quien lo que más se vea sea el tobillo, por ejemplo. Claro, o sea, esto es una cosa muy normal. Hay que dar un poco de... porque hay que ser flexible. Bien. Claro. Y si no, pues no pasa nada, o sea, estamos también puedes poner con números romanos. Claro. Si, por ejemplo, te quieres meter un vacilero y sí, dices... súper elegante. Sí, está guay. Hombre, pues los jugadores de fútbol lo hacen. Si los jugadores de fútbol lo hacen, que son el epítome de la elegancia y el sí, buen gusto... te lo iba a decir. Son precisamente, me estás diciendo la gente que son... Claro, pues entonces no puede ser malo. 902-345-678. También podéis enviar mensajes al 7900, R Marca Espacio, lo que queréis contarnos. Este es el foro interactivo de Radio Marca. O los mensajes que os apetezca, que tal, si estáis agregados en el Facebook, os recordamos que estamos ahí siempre leyendo. Y las cosas que vais diciendo, pues bueno, las vamos leyendo las que podemos. Cosas importantes. Ayer se hablaron de muchas cosas, pero sobre todo a mí una me gustó más que nada. ¿Qué dices? Sí, o sea, hubo una que a mí me dijo, hostia, qué guay. Hablamos de los amores de la adolescencia y hubo una pregunta que quedó en el aire. Os invito, gente del Jalalala, a que penséis en ello. ¿Dejarías a tu pareja actual y todo en la vida por volver con un amor, tu amor de la adolescencia, ese amor que nunca se olvida, si ella o él te lo pidiera? ¿Invitas tú? Sí. ¿Al amor de mi adolescencia? Joder, o sea, es que si me pongo a recordar lo de la máquina para la cabeza, de pagar, si la tortilla de patatas no. Vale, 902-345-678. Chicos, ya sabéis, si... llamadnos para ver qué pensáis en esto. Ahora oímos el resumen y así Silvana todo mucho mejor. ¿Qué te parece? ¿Bien? A mí de dilo, momento sí. Dilo, bien. ¡Qué bien! Va bien. Bien, va bien, bien. Así me gusta, choca. Bien. Bien. Mola. Mola. 902-345-678. Además os recuerdo que el 902-345-678 es un teléfono sin coste adicional. Esto quiere decir que llamar no cuesta dinero. Bueno, cuesta dinero. Mira el rollo llamar. Que hemos contado, que se nos acabó la canción, ¿eh? Sí, tienes razón. Y eso que eran las de Dover, este. Sí, sí. Pero yo creía que esa canción no se podía acabar nunca, porque todo el rato... Sí, todo el rato igual. Si la pones en loop. De hecho, eso es lo que hicieron ellas. 902-345-678. ¡Hala! Que Javito, pínchamele. Elisa, buenas noches. Hola. Os cuento lo que me ha pasado estos últimos días porque estoy flipando. Yo tengo chica desde hace unos 8 meses y estamos bien y tal. Los dos somos así como muy temperamentales. Y bueno, tenemos bullas y eso, pero nos queremos mucho y en general no queremos. Al margen de eso, hace poco tuvimos la bronca más gorda de todas de las que recuerdo, porque ella una noche se enrolló con un tío en una fiesta de las golfas de sus amigas. Bueno, sí puedo perdonarla, pero no olvidarlo. En fin, que han pasado unos días y yo el otro día, de rabia pura, pues me enrollé con una tía que conocí una noche para desquitarme. Pues eso, que ahora que en teoría deberíamos estar igualados, yo se lo quiero decir, pero todos mis amigos me han dicho que lo calle, Vaya, que no sé qué hacer, porque lo que quiero es que sepa lo mal que lo he pasado. Mira, yo es que, de verdad, es que estos dos son unos retrasaditos los dos. Bueno, sí. Pero se quiere mucho. El chico, el pelayo este, para mí es un pues un, como diríamos aquí, un parviño, un tonto. Para mí el pelayo este lo que tendría que haber hecho es haberle dado una soberana patada en el culo a la novia. Los cuernos no se pueden permitir. Yo ya lo expliqué una vez cuando llamé. Si tú estás saliendo con una persona, le debes fidelidad a esa persona. Pues son, persona, son pequeñitos y solo fue un poco de cambio de baba. Si se lo dice, tiene la, un 90% de posibilidades de que la novia le dé una cos tremenda. Si se lo calla, pues podrá aguantar más tiempo con la chica. Entonces ahí está la, la opción. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues no sé, oye, respondiendo a la pregunta esta que planteáis, sí, yo, en fin, vamos a ver, este chaval, coincido con la chica y coincido con vosotros. Lo primero, si yo efectivamente lo hubiera mandado al cuerno directamente, pero si está muy enganchado con la chavala y no puede, no se ve con fuerza, pues nada, que se lo diga, que se enrolle con dos más, o sea, para que sean tres. Además, me enrollo con tres. ¿Tú no eres de los que piensas que es casi mejor hacer unos cuernos preventivos por si acaso te los han puesto? Claro, y luego solo usas cuando te parece bien. Eso siempre. Te los pongan después o no, preventivamente creo que es una buena opción. Vale, entonces, desde aquí, la hora de Sagrada, os recomiendo unos cuernos preventivos. No. Yo no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. Ahora quería contaros el problema de mi hermana. Está casada desde hace unos 10 años y se llevan genial. Pero desde este verano que se reencontró con un viejo amor de la adolescencia, está desconocida. Se ha liado con él varias veces. Él vive en la costa y solo se ven cuando ella se escapa. Desde este verano se han visto 4 o 5 veces. Pero ella dice que no puede evitarlo, que quiere a su pareja, pero que esto es otra cosa. Él también tiene pareja y al parecer piensa lo mismo que ella. No sé qué decirle para que le deje. Si le quiere tanto, que tome una decisión y se vaya con él. A ver qué me contáis vosotros. Besos y gracias. Mira, de esto sí que conozco un caso, ¿eh? Además me pilla cerca. Yo sí puedo entender esto, porque lo de un cuerno y tal, no, no me mola. Pero una cosa es la pasión y otra cosa es el querer, ¿eh? Una compañera, una amiga, sí, casada, tiene hasta un chavalillo, un hijo, ¿vale? Y tiene su historia de amor desde hace un montón de años con otro chaval, ¿eh? Yeah, de ese chaval no sé si está casado o no, si tiene pareja o no, porque lo desconozco. Pero sí. Y uno le da la pasión y otro le da la estabilidad. Buenas noches, Iván. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? ¿Cómo va la noche, hombre? ¿Cómo andamos? Yo estaba con una tía y llevaba como un año y pico. Sí. Y pues bueno, pues ya tendría 18, ¿vale? Y pues de esto que vas a una discoteca y del barrio y tal, pues ves a una chica del colegio que siempre, pues oye, había estado bien, seguía bien y siempre... La típica chica que había llamado la atención, ¿qué, digamos, qué tilín, ¿no?, que me hace, ¿no? Sí. Uh-huh. Acabó mal, porque con la tía con la que estaba era amiga de mi hermana. Ya, joder. Y yo, pues, sinceramente, yo vi la oportunidad, la amiga esta era de Cáceres y yo viviendo aquí en Madrid, bueno, estamos entrando y, claro, y queriendo. Y bueno, pues hablando un día por teléfono, la otra levantó el teléfono y se enteró de la historia. De hermana. Excelente y rollo. Y tardó 0, en llamar a la amiga y decirle, oye, mira, ha pasado esto. Tenía dos opciones. O cuando ella le dijo, vamos, más de dos, varias. O sí, cuando ella le dijo, oye, mira, te he puesto los cuernos, mandarla a cagar. Otra opción. O uno, sí. O uno, sí. Vale, sí. Otra opción. Ahora llegar, liarse con dos o tres más y decirle así, vale, y yo más y a la mierda. Opción dos, o E. O E. Lo vamos a hacer con la vocal, decirle ahora, que es más sencillo. Sí. O decirle ahora, oye, mira, ha pasado esto. Con la cual, la que te manda la mierda es ella directamente. Ya. Claro. Evidentemente, la ¿no? opción 3 o I. I. Buenas noches, chicos. ¿Qué pero tal? ¿He dicho alguna mentira, hombre? Es verdad. Contento. Se te va la pinza, tío. ¿Por qué? Porque sí. Sacas tú esa retaila de verborrea que tienes, macho. No quiero echarle una mano a Pelayo, tío. Sí, venga, dale. Le hace falta, ¿eh? Yo lo de los cuernos preventivos, eso no puede ser, porque es como que fue antes, y lo del huevo, la gallina. Si estamos con los cuernos preventivos, la primera por el cuernos preventivos, pues ya, por lo tanto, no nos podemos quejar. Yo no le diría nada, tío, nada. Yo es que te lo juro, yo me callo aquí, pero vamos, como una puta, ¿no? Al enemigo ni agua. No, pero ¿sabes por qué? Porque es que tienen una habilidad las cabronas, tronco, para darle la vuelta a la tortilla. Y al final, mira que todos los cuernos son iguales, pues al final los tuyos son peores que los de ellas. porque ella lo hizo en un momento de debilidad. Y tú lo hiciste a mala idea. A sangre fría. Claro, y al final terminas, tío, con un sentimiento de culpabilidad, colega. Os cuento. Comprado el otro día el aparato del CDT, ese. Sí. Lo cojo, lo pongo en casa, lo enchufo y me pongo a dar vueltas. Sí. Y de repente hago así, me encuentro un paisano con un rabo de goma en la mano dándose explicaciones del punto G y que digo, ¡ay, la madre que me parió! Ah, sí, el anuncio. ¿En serio? Sí. He cogido el teléfono y me sale una india de esta. Sí, dígame, si no sé quién, ¿qué puede servirle? No a los rabos de plástico. Sí, dígame, no a los rabos de plástico. Bien, hasta que me ha colgado. Claro. Esta noche cuando llegue, otra vez. ¿Otra vez? Hay que... Es que yo digo no a los rabos de plástico. No a los rabos de plástico. Yo digo no a los rabos de plástico. Está hablando con un colega que tiene una imprenta y me va a hacer pegatinas. Hombre, claro, qué bueno. O sea, me parece muy bien. Voy a poner, trabajo con dos camiones, la voy a poner los dos camiones en el coche, con todos los colegas, ¿eh? Y me presentaré a todos. Guns. 19 minutos para llegar a las 3 de la mañana. Seguimos en la hora del jalala, la 902-345-678. Hoy estoy, es importante. Estoy pensando en que esa idea de las pegatinas, sí, me ha calado muy hondo, ¿eh? Es cojonuda. Es que además es verdad, porque yo creo que la pegatina, o sea, las pegatinas en los coches son un poco la forma de expresarte, ¿no? O sea, son como, no sé, como condensar en un pensamiento toda tu idiosincrasia personal, o sea, sí, en una palabra estás dando, sí, justo, estás contándolo todo. Exacto, como por ejemplo la típica que te acercas y pone, no tan cerca, cabrón, y tú la lees y te despiporras, porque claro, es una risa, pero loca, un humor ahí. Yo en la día, carretera el que otro día casi se me rompe la pleura de tanto reírme con una de esas, ¿eh? Sí, bueno, o sea, de esas hay muchas. Entonces, dentro de un universo en el cual los mensajes de los coches pues son limitados, no expresan quizá con toda la exactitud lo que nosotros querríamos hablar. O sea, ¿por qué no poner una pegatina de yo digo no a los rabos de plástico? Es que eso es como si mi alma hablara, o sea, como si de pronto tuviera una puerta directa desde el asiento del conductor, que es el que yo suelo ocupar, hasta la parte de atrás de donde está el maletero, y pusiera yo digo no, que es donde suelo viajar yo. Yo digo no a los rabos de plástico. En fin, apoyo la moción. Hay que hacer pegatinas de yo digo no a los rabos de plástico y repartirlas. O sea, y tatuajes. Ah, por cierto, hablando de los tatuajes. Lo que pasa es que repartir tatuajes... ¿Lo has puesto ya? No, ahora lo voy a poner. Vamos a poner, por si hay alguien que se quiera poner, sí, 902-345-678, en números romanos, se lo quiere poner, lo vamos a poner para que no sufráis. Así. Bueno, ven, 902-345-678. Necesitamos que nos llaméis. ¿Ya habéis oído cuál fue el caso de la chica esta que nos escribió una carta? Además, la teníamos un poco olvidada. Bueno, esa carta ya tenía algo de tiempo y la aprovechamos ayer, la pusimos. No importa esto, no sé para qué cojones lo cuento. No, esos son datos inútiles, sí, que le dan al programa pues ciertos toques, ¿no? Lo pueblan mejor. El caso es que esa chica nos contaba que su hermana pues estaba casada, pero vivía una historia de amor con un amor que tuvo en la adolescencia, y ese amor adolescente es inigualable, insuperable. ¿Lo dejarías todo por una historia de amor? Te digo, no, a ti. No, bajo ningún concepto. ¿Pero por qué? No, en serio. Bueno, ya te dije que yo perdí la virginidad a los 25 años. Casi que te acordarías de... Mis amores de la adolescencia eran o de papel, sí, o de vídeo. Entonces, no sé, es fastidiado, ¿eh? 902-345-678. Queremos que nos habléis de esto, que ¿vale? A mí me llegaba a gustar Molly Ringwald, ¿eh? ¿Quién cojones era esa? Pues tú eres joven. ¿Molly qué? Molly Ringwald, una peli roja de películas asquerosas. No sé quién es, colega. Pues fue una estrella. ¿Así picantuelas? No. Fue una estrella en los 90, en los 80, 90, sí, y luego se desapareció. ¿Pero qué hizo? Algo que me así la borra. Películas malas. Joder, a la mierda, no me das datos. La bueno, chica de Rosa, creo, por ejemplo, horribles. Vaya mierda. 902-345-678. Venga, chicos, en serio, vamos a empezar a llamar porque necesitamos que nos habléis. Aparte, por supuesto, ni que decir tiene, del tema este que de ayer tratamos, tenemos cartas, o sea, vamos a ver y tal, y queremos que nos contéis vuestros problemas, porque el jalalala vive de lo que más vive, sin duda alguna, es de los problemas de los demás. Sí, está mal vivir de los problemas de la gente, pero también lo manco, ¿no? Yo iba a decir lo mismo, pero hablando de una religión. Bien, vamos a correr un tupido velo, pero no es un velo normal, es un velo musical. ¿Qué dices? Es un velo en el que las notas empiezan así. Pero esto no es un velo. De pronto aparece la percusión. Esto es la iluminación. Esto es que se hace de día. Y aparecen los chicos en la playa haciendo surf. Esto es Trípoli. Volvemos enseguida. quieres vivir de cerca el mundo del motor de competición, te invitamos a un café en el paddock. Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde en intermedio, Café en el paddock, con José Luis Merlos. Radio Marca, la radio que hace afición. Minutos faltan para llegar a las 3 de la mañana y en esos 12 minutos vamos a poner las bases, vamos a cimentar un programa de la hora de Ojalalala cargado de sorpresas y ilusión. ¿Qué dices? Van a venir los payasos de la tele, ¿no? Con emociones sin par, con una forma distinta de ver la noche de la radio aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Que no obstante, no lo es tanto cuando hacemos la hora del jalalala. Porque no nos sale del alma. No, claro, o sea, porque sí, somos la radio del deporte. Todo está bien, pero hay un momento para cada cosa en esta vida. El deporte es casi todo el día y nosotros pues no. Bueno, cuando está la tertulia de ayuntamientos tampoco hay deporte. No, que sí hay. El deporte de ayuntamientos en los... Sí, porque, por ejemplo, ellos supongo que estarán hablando de canchas de deporte. Yo creo que no, sí. No jodas, ¿en serio? Sí. Es más trepidante todavía de lo que imaginaba. Es lo que tiene, están hablando de pabellones deportivos y cosas así. La claqueta tampoco habla de deporte. Pero porque no les da la gana, son como nosotros. Ya, son un poco... Lo cual no es bueno para ellos, pero... Los iconoclastas. O nosotros somos como ellos porque hemos llegado más tarde. ¡Qué guay! 902-345-678. Hay muchos temas y más que van a ver. Luisma, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa, tío? Bien, bien, aquí estamos. Lo he dicho mal, no se dice van a ver, se dice va a ver. Luisma. Dime. Mesura y energía. Es que yo tengo un día muy malo. Pero mira, me siento mal la tripa. Es que tenía ya tanta ganas de hablar con vosotros. No, mira, Luisma, el agrio de los huevos del señor Albir, que como él está así apocado y está triste, todo el mundo tiene que estar triste. Habrá que buscarle una novia o algo por ahí que le alegre la noche. Hostia, déjate. No, pero sí, es muy sencillo. Mira, a mí lo que no me gusta son los empates, porque yo sufro. ¿Y dónde ha habido un empate? No, hoy ha habido dos. Sí, bueno, pero... ¿Los empates dónde? En el fútbol. En el fútbol. No, más claro que no tenemos un problema. Es que, a ver, yo tengo un alma canallesca, entonces enseguida me hago del equipo que gana. Cuando no gana ninguno, ni es una mierda. Ya, porque es no me decido. Es como ese que dice, no, si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería. Exactamente, yo estoy así como que se me llevan los demonios. ¿Qué nos cuentas, Luisma? Pues nada, tenía ya ganas de oíros después de estas vacaciones que os habéis pegado, a ver qué tal os habían ido las procesiones y demás. Hay que joderse, o sea, te tomas dos días libres y te dicen que qué vacaciones estás pegado. Yo no me tomo ni eso, tío. Ya, bueno, pero yo hombre, no tomo... días ahí para recuperar un poco la energía, ¿no? Luisma, la próxima vez que quieras vacaciones tú nos lo dices y nosotros te autorizamos. Claro, y te firmamos. No hay ningún problema. Vaya, sí, yo creía que me iba a... tío, me creía que ibas a decir, la próxima vez que quieras vacaciones lo dices y nosotros vamos, cogemos tu taxi. Sí. Nos vamos arriba al taxi, podéis hacer el programa desde el taxi. Te voy a decir una cosa. ¿Eh? Yo al señor Albir, si yo tuviera un taxi, yo no se lo dejaba. Te lo digo ya. Ya estamos. No creo que sea tan peligroso, hombre. No, sí, sí. A ver, ¿cuántos coches has reventado tú, Luisma? Es que yo tenía suerte hasta ahora, ninguno. Bueno, igual. Mira, de viejo, ¿cuántos ¿no? menos que tú? ¿Cuatro? No, tres. El cuarto no fui yo técnicamente. ¿Cómo se llama la peli esta? Es como el tío de Paseando a Miss Daisy, ¿vale? Pero sin, o sea, es que es verdad, te pitan las abuelas, tío, es tremendo, ¿no? O sea, no es verdad, o sea, hace unas colas el cabrón. Bueno, sí. Bueno, eso está bien. Por eso es por lo que no se lo dejabas. No, yo no le dejo un cola. Coche mío al señor Albir. Lo peor de todo es que el bocachancla este, luego cada vez que va tirando las llaves. Llévalo. Es que no me mola conducir. Llévalo. Oye, eso de bocachancla lo he pillado, pero yo lo que quiero saber es que me digáis qué significa pagafantas. Porque eso es, yo nunca... Pagafantas es de rollo el novio al acecho. O sea, yo era un nuevo para mí también, ¿eh? Es de rollo los tíos que están haciéndose pasar por amigos para intentar trujarse a sus amigas cuando tienen la más remota oportunidad. De el hecho, matiz, suelen fracasar. El matiz. Joder, macho, entonces yo pago Fantas, Coca-Cola, No. El matiz del Pagafantas... Sí. El matiz del Pagafantas es que el Pagafantas es el que suele quedarse mucho, mucho tiempo haciendo de Pagafantas y nunca tira bocado. Nunca pega bocado. Exacto. Hombre, yo de vez en cuando tengo la suerte que pillo, ¿sabes? Vale. Luego me... Entonces tú haces de Pagafantas eventualmente, pero el Pagafantas es el que, estando con la estrategia del amigo al acecho, sí. nunca remata. Ese nunca es el remata, repito. Siempre se queda a media. Exacto. Sí, algo así. Es el sí, que, es el que no se acaba de decir. Esos son los peores. Exacto. Luisma, ¿estás preparado? Porque tengo aquí una carta que necesito una ayuda, pero... espérate, ay, espérate. La carta no... No, ¿es la carta de la amiga dentista? No, pero tengo una carta de la amiga dentista. Pues no me voy a pronunciar sobre la carta de la amiga dentista. Sácame la otra si quieres, porque... Uy. Facebook... Pues bajo. O sea, ¿te leo otra entonces? Sí, léeme otra porque sobre esa no me voy a pronunciar. Me parece guay. Tengo aquí una, espérate, es que tengo dos, ¿vale? Una que es de un tío, a ver cuál era. Tío, vale, o sea, una que es de un tío que odia a su hermana. Y esta, suena mal, pero luego, ayer la comenté un poco. Pero luego se pone peor. Sí, y luego aquí otra de uno que se emborracha y cuando se emborracha se lía con el primer bicho que se encuentra. Ese pero, mola más, ¿no? ¿Bicho masculino o femenino? No especifica, pero en este caso femenino. Bueno, es que bicho femenino nos hemos liado con cada uno, vamos. Que yo después por la mañana me he despertado y le he hecho la almohada por encima. Veo que puedes aconsejar. Sí, sí. O sea, la experiencia es un grado. Te veo que no es la primera que te pasa. Javito. No, qué pijo. Contigo no, bicho. Voy a leer a Luisma una carta. Venga, démela. Muchas gracias, Javito. Ahora me cuesta. Ay. Me apetece compartir la noche con vosotros, ¿eh? La frescura de esta primavera, que ya se empieza a notar. Vale. Vamos para este. Ahora que ya parece que habéis vuelto de verdad, os escribo porque después del numerito del domingo ya pensaba que la caridad os había escuchado una noche y os había mandado a la mierda. Menos mal que no. Todavía no ha pasado. Menos mal que no, porque me parto el ano escuchándoos. Y mientras dure, mola. Ahora, ya os digo que no durará mucho, porque a los que dicen lo que piensan se los cargan rápido. Joder, ahora me siento como el Che Guevara o algo así, ¿no? Ahí pienso lo que digo, lo que pienso y a la mierda. Joder, qué guay. Pero por las patillas. Sí, tienes razón. Centrémonos, porque tengo un problemazo y para eso estáis, ¿no? Os cuento. Hombre. Sí, mejor es que sí que si no nos escriben. Hace un año así corté con mi novia, con la que estaba 11 años. Y la verdad es que ahora estoy de puta madre. Nadie me toca los huevos y vivo, follo y hago lo que me apetece. Veo que esta carta no la hemos corregido, ¿no? Antes de esto. Vale, vamos bien. Lo malo es que esta segunda juventud es que vuelvo a hacer cosas como ponerme los de gin tonics hasta las trancas y, bueno, hago cosas que no debo. Para ser exactos, este finde hice una de esas cosas. Salí por ahí con mis colegas y me pasé un poquito con los cubatas. Estábamos en una especie de pub y, aunque no me acuerdo muy bien, lo que sé es que acabé liándome con una tía. Pero vamos, si me la cruzo por la calle no la reconozco. Al día siguiente mis colegas me llamaron para contármelo, algo que me pasa bastante últimamente. Y entre risas me dijeron que el troll con el que me había enrollado. Yo pensé que no era para tanto, pero los muy cabrones le hicieron hasta fotos con el móvil. Y la verdad es que las cosas más feas que he visto en mi vida. Pues bueno, desde entonces esa chica, que se llama Clara, por cierto, qué guay decir, ¿eh? Quiero decir ahí, Clara, la fea de los huevos. No nos la coja de Heidi, por favor. O sea, bien. Bueno, pues eso. Desde entonces la chica que se llama Clara, por cierto, no ha dejado de llamarme a todas horas. Piensa que, no sé, vamos a ser novios o algo parecido. Pero claro, a mí me da palo decirle que me enrollé con ella solo porque no sabía ni quién era yo. La tía no es una loca ni nada, es bastante maja y me cae guay. Ni por todo lo del mundo me vuelvo a meter en ese jardín. Mis colegas dicen que directamente le diga que es una troll y que me deje. Pero yo pregunto, ¿os ha pasado alguna vez que os hayáis liado con un monstruo estando ciegos? Perdidos y luego os haya llamado. ¿Cómo le hago ver la situación sin joderle? Me parece que para ella ha sido bastante importante y no quiero hacerle mierda para la ilusión. Bueno, a ver si alguien dice algo. Un abrazo a todos. Pablo. ¿Qué? Eso de jardín me ha llegado al alma. Tanto pelo tenía. Bueno, es que aquí, tal y como yo lo he entendido, no parece que la chica, o sea, que el tío se haya ido más allá de un enrollamiento. O sea, a ver, es que cuando también, yo creo que yendo ciego profundo tampoco puede la cosa culminarse mucho, ¿no? A ver, qué ruido. ¿Mowgli? ¿Mowgli? Hostia, qué ruido. ¿Eso quiere decir que sí que se puede? No, Mowgli no, Gizmo. Gizmo. No sé. Él, por lo que yo entiendo, no parece que él se despertara con ella el día siguiente. Entonces yo pienso que fue un rollo de comer babas un ratito. Hombre, y ya está. Si te acuestas con un bicho de ese tamaño, yo creo que no es problema. El alcohol, digamos, que te exime de todo, ¿no? El problema es si después desayunas con él. No te creas que el problema tenga que ver con eso. El problema, para culminar, creo yo, tiene que ver con los impedimentos físicos que el alcohol le proporciona al cuerpo humano. Sí, en forma de capacidad de dilatación en las venas. Sí, no, pero a ver, te explico. Esto es como el chiste de la abuela cuando en el centro de salud con las peladillas, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo, pues. No sé el chiste, cuéntanoslo. ¿No te sabes el chiste? No. Pues mira, esto es que manda el alcalde una revisión médica a todas las putas del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y entonces se ponen todas en cola ahí en el centro de salud. Y pasa por ahí una abuelita y dice, ay, hija, ¿qué es lo que pasa? Y dice, la abuela, que regalan peladillas. Y cogió la abuela y se puso también en la cola. Y cuando le llegó el turno le dice el médico, dice, pero abuela, ¿usted también? Dice, ay, hijo, yo no las masco, pero me gusta chuparlas, ¿sabes? Pues aquí con este pues pasa lo mismo, ¿me entiendes? Que no le masca, pero me gusta chuparla, que lo mismo... Bueno, Lo mismo no da para meter, pero para restregar así un poco por encima, ya, bueno, pues sí, pero... En cualquier caso, este no parece que sea el problema. O sea, en sí mismo el problema está en que el chaval se ve que en ese momento pero etílico... Es que eso no cuenta, se elogia la amistad y... Un segundo, según el informe Clinton, eso no es una relación sexual, es solamente una relación inapropiada. Ya... Eso lo dijo gran estadista mundial, que no se nos olvide, y además un ideólogo de lo que viene siendo el cuerno. Ya, o sea, esto fue la movida del Clinton, ¿no? Sí. Vale. Entonces... Pero espera, que no me he quedado con la película. ¿Él le puso los cuernos a alguien? No. Clinton es un ideólogo y dijo que eso no es una relación sexual... A ver, el problema de nuestro chico este, del Pablo este, es que él quiere decirle a la chica esta... Que, o sea, que no... Contigo no, bicho. Claro, o sea, le quiere decir eso, pero sin embargo... Uy. Esta referencia es buena, ¿eh? Como habla bastante por teléfono con ella y la ha conocido un poco y ya ha visto que es una buena tía, pues no quiere tampoco ser un brusco y un agrio de los cojones. Es que no es lo mismo ser una buena tía que una tía buena. En este caso es una buena tía, ¿vale? Y está bastante... Y punto pelota. Y de ahí no pasa ni de coña. Pero de cara sabemos que es fea. ¿Y de cuerpo? Porque lo mismo le ponemos una bolsa al Mercadona y no vamos vale. Vamos a intentar abstraernos de si es chico o chica. O sea, es de rollo horrorosa. O sea, por lo que pone aquí es muy chunga. Es que no tampoco pone más. O sea, es lo que te he leído, vaya. No sé. Ya, Yo creo que hay que ver más cosas. ¿De qué tal la chupa? Joder, pero tío, por el amor del cielo. No sé, en fin. O sea, ese tipo es de... Es que a ver si me entiendes. Yo con 4 Cuba Libres he hecho cosas... Vale, vamos a hacer una cosa. Luisma, no nos cuelgues porque nos vamos a boleto, ¿vale? Volvemos de boleto. Pinta. Y seguimos con esto porque hay que darle un consejo a Pablo. Y sobre todo, 902-345-678. ¿Te ha pasado alguna vez que te has enrollado con una tía y luego al día siguiente no era como tú creías? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo te lo tomaste? 902-345-678. ¡Hala, Javito! Que vamos a que nos cuenten qué ha pasado en el mundo y volvemos enseguida. Cinco minutitos ha durado este parón ahí en el que nos ha puesto al día, de todo lo que está pasando un poco en el mundo del deporte. Y especialmente, pues, en el mundo de Radio Marca más, porque es como es el chico de Radio Marca, ¿verdad? No, es lo que tiene. Claro, Es lo que nos pasa, ¿eh? 902-345... Ya no me sale el número de teléfono. 902-345-678. Como es complicado. Os recuerdo que este domingo vamos a empezar la tertulia de fútbol de la hora del Jalalala, ¿vale? O sea, vamos a tener un poco la suerte de, en esencia, ser no los primeros, porque antes hay un montón de programas que hacen tertulias justo el domingo cuando acaba la jornada. Pero bueno, los primeros van a hacer una buena. Ahí, eso me ha gustado. Así que si quieres participar, coño, tomar por saco. Si quieres, todas las semanas vamos a tener unos contertulios más o menos fijos, que bueno, me irán cambiando, pero no mucho. Y si tú quieres participar cada semana... ¿Ese es tu concepto de fijo? Te digo cuál es mi concepto de gilipollas, y a lo mejor también coincide con alguna cosa tuya. Irán cambiando justo, o sea, una cosa, pues bueno, si pueden vender y si no, no. O más bien, no. No sé, depende del día. En general, no sé. Bueno, que no pasa nada. Que lo que te quería decir es que hay que empezar a llamar 902-345-678 corriendo si quieres participar, porque todas las semanas tendremos un invitado que podéis ser cualquiera de vosotros para pues el domingo después de la jornada de esa tal, pues vosotros podéis estar ahí ayudando, en fin. No os preocupéis porque no tengáis criterio, no sepáis de fútbol, porque nosotros tampoco. No, es que en general yo tampoco. O sea, sí, alguno de los invitados sí tiene más está más puesto, es más redicho en el mundo del deporte, pero casi seguro que si dices burrada suficiente, claro. Si yo hago otro programa así, cuando no sé lo que sé, digo un taco y la gente, eso pues es hilarante, ¿eh? Madre mía, bueno, imperios al hondo. Que sepáis que además estamos preparando para el futuro una escuela de periodismo radiofónico, Sí, ¿qué pasa? ¿No sabes hacer otra cosa? No te preocupes, nosotros te conseguimos curro. 902-345-678. Queremos que nos llaméis, porque nos ha escrito una carta. Estaría guay, además sacaríamos pasta. ¿Cómo? No iba a currar ninguno, pero prometiendo cosas que no... Estamos otra vez hablando de la... 902-345-678. No, chicos, os tenéis que centrar porque Pablo nos ha escrito una carta diciendo que, bueno, tiene un problema. Porque él se enrolló con una chica una noche, salió de marcha con los amigos y con una profusión animosa de grupos OH en la sangre... optó pues por compartir sus partes de sus fluidos con una chica que se encontró en la discoteca. Opa. Resultó luego que la perca en cuestión pues no era todo lo que se podía esperar de una mujer. La perca, pero qué es respetuoso de los cojones. No, pero perca no es nada despectivo, ¿no? No. No sé, no, yo creo que no. No. En general, está bien, ¿no? La perca es de una forma así sí, amigable. Un segundo, te voy a dar la definición exacta ya que estamos. Por vale, entonces se enrolló con ella y luego pues al día siguiente, pese a que él no era capaz de generar una imagen mental que se coordinara con la realidad, de sus la, amigos de la perca. Pez osteictio perciforme fluvial que llega a tener 60 centímetros de largo, de cuerpo oblongo, cubierto de escamas duras y ásperas, verdoso en el lomo, plateado en el vientre y dorado, con 6 o 7 fajas negruzcas en los costados y de carne comestible y delicada. No, no es despectivo. No, es como una sirena, ¿eh? Es medio chingado. Pez osteictio perciforme fluvial. Basta, basta, basta. Insisto, deja, ¿eh? Deja, déjalo. Vale, vale. La chica esta, bueno, el caso es que se enrolló con una fea, al día siguiente no se acordaba. Vale. Y que ahora que le dio su número de teléfono y ella le sigue llamando. Entonces, él quiere encontrar una fórmula para dejarla, pero sin hacerle daño, porque es un tío, joder, sensible, y dice que la chica es maja. Entonces... eso, quiere romper ahí el de esto, pero que no mucho. Vale, mira, vamos a hacer una cosa súper guay. Dime. Como tenemos aquí gente preparada. Sí. Vamos a hacer una dramatización. Y que nos haga la situación. Hostia, qué guapo. Vale. Vale, y ahora nos lo hace Luisma. Exacto. Luisma, ¿estás ahí, no? Estamos. No te me vayas. Acordando. No te me vayas. Un segundo. Es que sí, leer sí. Un par de cositas. Te cuento un par de cosas del Facebook. Mira, por ejemplo, Dani en el Facebook dice: ante todo, delicadeza. Si dice que la ha acabado conociendo y que pese a eso quiere pasar de ella porque no le atrae, que sea ante todo delicado. Con decirle de buenas maneras que él pasa de chicas por ahora y tal, que si hizo algo fue porque estaba muy borracho y ya tiene cómo salir del embrollo. Pero que sea cuidadoso. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que en sí mismo el mero hecho de decirle a una tía, mira, me enrollé contigo porque estaba tan borracho que me hubiera podido enrollar con un perro grande, es pues, suficientemente claro, violento. Sí, como, has leído el comentario de abajo también, ¿no? No he podido leer más. Momento, pero bueno. ¿No lo has visto? Bueno, no. Bueno, pues o sea, en fin, lo que quiero decir con esto es que, vaya, que joder, o sea, no hay por qué, no sé, o sea, yo creo que se puede incluso decir más, pero ¿cómo se puede hacer eso? Y sobre todo, lo que más me interesa de todo, si alguna vez te has enrollado con una chica que no era todo lo guapa que tú pensabas por la noche al día siguiente... Sí, dile otra vez, creo que una perca, venga, vamos allá. 902-345-678, 902-345-678, ya, Luisma, dime, cuéntame. Mira, no, es que me estaba acordando cuando el boletín, estaba pensando en el caso del chaval este y me recordaba el caso de un amigo que tuvo algo similar. Sí. Pero me da miedo contarlo porque ya me estoy dando cuenta de los amigos que tengo, que luego cuentan mis cosas por ahí. Me da un poco de... No, Javito, Javito, por favor. Ilustra. Mi amigo Luisma me va a contar un problema, pero claro, no me lo puedo contar bien con música tan animada de fondo. No, sí, sí. A lo mejor si me pones una música... El problema de mi colega fue animadísimo, vamos. Ahí estamos. In My Life. Ay, muy bien, muy bien. Pues... ahí esa guitarrita. Adelante. Bueno, pues dice mi amigo que una noche conoció a una chavala en una discoteca. Sí. Y cogió y se cogió la tía y le dijo: oye, nos vamos a mi casa y tal. Y dice: venga, vale. Lógicamente mi colega iba colocado, ¿no? Y cogió y se metió en la habitación de la chavala. Estuvieron ahí, dale que te pego y tal. Y dice que cuando salió, cogió por el pasillo, está un poco oscuro, tropezó. Y coge y se oyó la tía que le decía de la habitación: lleva cuidado con la bicicleta que es de mi nieto. O sea que... ¿Eso es de verdad? Sí, sí, eso es verídico. Mm. O sea que desde luego... Pero eso mola un poco, yo. Este tío también, mi colega también las lleva buenas. Se acostó un con un ojo clínico. A ver, o sea, se acostó con una abuela. Estaba eligiendo las palabras con sobredelicadeza. No, porque no es necesario echar paños calientes sobre algo que es un hecho, claro. Es una abuela, pero a ver, vamos a pensar que una abuela joven puede tener en torno a ¿cuánto? ¿45 años? Depende con los años que haya tenido a la hija. Bueno, no, tienes razón. 20, ¿y la hija 20, con cuántos años haya tenido al hijo? 15, 15. Claro. O sea, con 30 años puedes tener una abuela, ¿eh? O sea, sí, 40, claro. Es que con bici, sí. Con 4 años, 34. Claro, 44. 34. Sí, bueno, joder, pero no me llevas cuántas personas tiene hijos. 42, pero no tiene nietos. Ya, bueno, pero claro. No, el hijo tiene 23, todo lo más que me hostie, bro. Toma. Por quedar con la madre, pero son las cosas que tienen en los ligues. Claro. Y es el directo. Y has quedado mañana con una de 42, pero va, sí. Pero claro, y con 42 años no iréis a hacer amiguitos, ¿no? No, vamos a jugar a las casitas. Ya, claro, vais a dar una... Joder, es que... Es lo que me jode de los oyentes del Jaladra, que sois procaces y tenéis unos... No como nosotros, que somos delicados. Es que, de verdad, es que estés por... Vale, bueno, entonces, vamos no, a centrarnos... Pero, sí, verdad. A ver, sí. Ya somos mayores, es salimos, cierto. Comemos, damos sí. algo. Sí. No está casada, no... A ver si me entiendes. Que tú sepas. De buen rollo. Tiene un hijo. Bueno, dale más. Sí, sí, pero bueno, está felizmente divorciada, como yo. Qué bonito. Yo también estoy felizmente divorciada. Vamos a centrarnos un poquito en esto, Luisma. A ver. Venga. Yo lo que creo es, vamos a decirle a Pablo un poco, vamos a centrarnos en cómo le podemos decir. Vamos a dramatizarlo. Yo voy a ser la mujer despechada. El ambiente y narrador. Sí. Vale. O sea, me tienes que ayudar ahí porque el narrador, guay, pero el ambiente lo llevo regular. Hostia, sí. Pero también habría que ver si el chaval este tiene otra. Porque él no dice... Veces... No, él no. A priori, o sea, no, mira, además lo pone al principio, pone que tal... Es libre, como el justo viento. Justo después de pensar que Paco García ya no se había tirado a la calle, él explica que no, que en realidad hace un año así cortó con su novia, que llevaba 11 años con ella y que ahora está solo y muy bien. Pero es que yo, mira, si yo no tuviera otra... ¿Sí? Me quedaría con la fea en plan follafrien, ¿sabes? Que a falta de pámbolas son tortas. ¡Qué forma tan simpática de explicarlo! En bueno, realidad, Luisma no piensa exactamente eso. Él lo explica de una forma muy literal para que a nadie se le escape lo que quiere decir. Pero él alude a que ayúdame, Sergio, a que... No. ¿Para qué? Si lo estás haciendo pero, muy pero, bien. Pero sí, ¿para qué? Él piensa que deja, las relaciones poner... que no, que él le da igual. Carnales, pues no son malas. Y que el rollo de... Pues que se la quedaría como follamiga y ya está. Claro, vale. Como follafría, que coge y le diga, mira. Lo que pasa es que estás utilizando denominaciones muy técnicas. Pero es que me sabe mal, porque yo me lo imagino y esta chica seguro que se... O sea, no seguro, no me lo imagino, lo pone, vaya. Sí. Que ella, pues, claro, o sea, se ve que es una chica que no está acostumbrada... A tantas atenciones. Bueno, exacto, y pensar que tantas atenciones en este caso es enrollarse con un tío que está casi en coma etílico, pues dirás, joder, qué vida tan abrupta, pero ya ¿no? Te he dicho que yo ya he comentado alguna vez el caso de la Cranco, que es esta mujer que no es una leyenda urbana y que en el casco urbano de Cullera... Sí. En las noches de verano va recogiendo elementos que están en grave estado de intoxicación etílica, se los arrastra hasta la playa e intenta copular con ellos. Pero eso no tiene la exclusividad la Cranco, ¿eh? No, porque yo hay veces hay que muchas, madrugo y, para que recoger es que... a las elementas urbanas que salen de las discotecas y me las intento arrastrar hasta mi madriguera, pero vamos. Joder, cómo está el asunto. Claro, eso iba a decir, que seguro que también está el contrapartida masculino. No, pero es que pecamos contra, mucho de pero machismo, la, pero la mujer, como caso paradójico y puntual, porque los hombres... es normal que los hombres hagamos casi cualquier cosa. Sí, de hecho, estábamos Sergi, ¿cuánto recordando... ¿Cuánto tiempo hace que no sales? ¿Cuánto tiempo hace que no sales? Si las mujeres son iguales que los hombres, ya. ¿Qué va? Casi ninguna tiene rabo. Bueno, vale. Ninguna. Aparte de eso, no te pase como un colega mío que se lió con una tía. Se fue a su casa y tal, y cuando volvió dije, ¿qué? Dice, joder, si eso es un clítoris, hay que llamar al del Guinness de los récords. Eso le pasa a nuestro colega Chema, a nuestro compañero de los videojuegos. Que le gusta con un par de... Claro, ¿cómo te gustan las tías? Pues ahí, bien, con su tal y con su buen par de huevazos. Pues sí. Eso, a cada uno le gusta de una forma, no pasa nada. Bueno, pero vamos a hacer la dramatización. Bueno, espera, mira, vamos a hacer una cosa. La dramatización es que se nos pasa el tiempo. Vamos a dramatizar con el siguiente, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, vale, tío. Y así lo que vamos a hacer contigo es llegar a un acuerdo. Vamos a ver cómo lo podemos enfocar para que esto sea así. Y así con el siguiente hacemos una dramatización completa, ¿vale? Venga, va. Vale. ¿Qué, ¿por qué me miras así? Porque me molaba la dramatización. Pero la dramatización completa también conlleva lo de trujarse a la Cranco o no. Sí, en un momento dado. Estábamos hablando antes... Estábamos hablando antes precisamente de una divertida cena en la que estuvimos tú y yo. ¿Te acuerdas que lo estábamos comentando antes? Ah, sí. ¿Tú y yo? No, con el señor Alvir, que también... Es que estábamos comentando la carta y el señor Alvir le pasó algo muy parecido a esto. Fue súper divertido. Además, yo no puedo decir que fuese divertido, que dejase de serlo. Sí. porque no lo recuerdo. No, pero no es porque el señor Albir bebiera, porque él, tú no bebes ni tomas nada ilegal ni ahora, nada. Eso. Ahora ya no. No, nunca, nunca. Estabas muy obcecado en la meditación interna, entonces no te fijaste en la que iba hasta el culo de gin tonic, ¿vale? Entonces se puso borracho perdido y es que yo no me acuerdo cómo se llamaba esa tía, pero era un bicho, colega. Pues sí, o sea, yo no me acuerdo ni de cuántos brazos tenía. Me acordar del nombre. En fin. Bueno, tremendo, ¿eh? O sea, una noche como para recordar. Bueno, ¿qué le decimos entonces a este chaval? Pues yo, vamos a ver, yo si yo no estuviera en su situación, que no tengo otro, aunque la tía sea muy fea, pues que le como un poco la oreja, le diga, mira, yo en principio no quiero nada serio, pero podemos ser amigos y tal, y que se la esté trujando hasta que aparezca otra, y cuando aparezca otra, pues otra. Pero estoy casi seguro que no está interesado en ese tipo de circunstancias. Es casi teniendo seguridad social, no hay que ir al médico de paga. Pero hay una frase... ¿Me entiendes? Hay una frase que yo creo que es un poco como mortal, ¿no? Que es de rollo cuando dice, no me metería en ese jardín por nada del mundo. Pero tanto pelo tenía la tía entre las piernas, es que lo llama jardín. Pero por Dios, no seamos procaces, no digas esas cosas, Luisma, por el amor de Dios. No, él se refiere a jardín como metáfora en el rollo de no volvería. No, yo insisto en que creo que no pasa nada. Los arbolitos, los pajaritos. No seas tan bruto, joder. Bueno, vamos a dejarlo ahí. 902-345-678. Queremos que nos llaméis, ¿vale? 902-345-678. Queremos que nos contéis más o menos si os ha pasado alguna vez algo parecido y cómo habéis salido de este entuerto. Luisma, un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Cuidado mucho, campeones. Hasta luego. Hasta luego. Ay, vamos a poner un tema rapidito que volvemos enseguida. Shakira, suerte. Estamos allá. En el capítulo de pilotos este año solo hay una novedad. Sebastián Buemi pasa a ser piloto oficial de Toro Rosso. Sustituye a Vettel, que se va a Red Bull para reemplazar la retirada de David Coulthard. Buemi es un piloto suizo de 20 años que la temporada pasada compitió en GP2, donde quedó sexto con 50 puntos. Es la gran novedad en la parrilla de 2009. La temporada 2009 de Fórmula 1 ya ha comenzado en Radio Marca. Y 22 minutos pasan de las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Recuerda que solamente Unibet patrocina la hora del Jalalala. ¡Qué guay, Unibet! Todo el mundo que ya haya jugado... Porque, claro, tú imagínate, o sea, la gente que ya ha apostado a un empate a 4 en ¿cómo se llama el estadio del Chelsea? Uf, yeah. A la mierda. Bueno, pues donde juega el Chelsea. Stamford Bridge. Stamford Bridge. Guay, eso es una forrada y es todo lo que tú puedes hacer si te metes en... Yo veo más fácil meterse en mariabingo.com, que mola más. Esa es la forma guapa. Es como más sencillito. Te metes en mariabingo.com, mira, lo primero, si eres nuevo, para registrarte 5 pavos. Lo primero, ¿eh? Pero no es que te los cobran, no. Es que te los dan. Te los dan. El mundo al revés. Es que los de nivel, es como muy fácil mía. Y tal, además es la sala de bingo más grande de Europa. ¿Sí? Es 4 millones de pavos. 4 millones de pavos al mes. Que es un montón de dinero, ¿eh? Mucha pasta, pero es toda la pasta que se mueve en Unibet. Porque Unibet, la gente se fía de Unibet. O sea, pero además que yo. Pero hay una cosa doy más, mi hay confianza. Una cosa más morona, ¿vale? Cuéntamela. Que es que además tú puedes hacer. Que ahí está chat. Para poder hablar con quien. Claro, y estás ahí. No es cierto. Sí, estás ahí de cachondeo y tal. Pero mira, además te voy a decir una cosa. Sí. Tú que eres un tío así, que tienes un corazón como una cabeza de una vaca. Sí, hasta hace poco tenía dos. Sí. Sí. Casi todos son suecas. ¿En María Bingo? Como se te un poco bien en inglés. ¡Esos chavalitas que están estupendas! No, pero... Y hay un montón hay un montón de suecas. No me cuentes más milongas. Sí. María Bingo es sencillamente la mejor sala de bingo online de toda Europa. No hay más que hablar. Yo puedo contaros las excelsas cualidades, todo lo que pasa allí, el dinero que puedes ganar, lo bien que te lo puedes pasar. Pero un simple calificativo. Sí. La mejor sala de bingo online de toda Europa. Vale, pero no solo eso. ¿Qué más? Vale, también hay casino. Traga peanas. Juegos. Rasca y gana. 902-345-678. Llámanos y cuéntanos qué tal cuando te has metido ahí en Unibet y has visto todo ese abanico de posibilidades infinitas en las que apostar y divertirse. ¿Qué has sentido? ¿Qué has notado en tu alma? ¿Se ha abierto de pronto? No, ¿Has dicho sí? ¿Quiero Unibet? Otra cosa te voy a contar de María Bingo. Cuéntamela. Que estás ahí, que te haces un lío, que es que yo aquí estoy, no sé cómo funciona, no sé cuánto, ¿vale? Tienes, sí. Primero, pues una sección de preguntas frecuentes, que es lo de siempre, pero es que también tiene un sistema de ayuda en directo, tío. No es verdad. Tremendo. No, ¿yo te mentiría? ¿Cuánto te he mentido? Unibet.com. Te he mentido muchas veces, pero esto no. Unibet.com. Esas son las... Además... Es que si no quieres quedarte como Maldini, Unibet.com. Claro, tío. O sea, a Maldini todo esto que le ha pasado, viene porque no sabe. No, porque no sabe lo que hace. Va apostando por cualquier sitio y luego le pasa lo que pasa. Unibet.com, no puedo decir más. Bueno, 902-345-678. Estamos enfrascadísimos, muy metidos los dos, los tres, toda la audiencia de Radio Marca en este momento, en un tema que todos, alguna vez, de una forma u otra, nos ha tocado, ¿no? Que es el rollo de... ¿Cuándo te has enrollado con una fea y al día siguiente o esa misma noche has dicho quizás no ha sido la mejor idea? Esto le ha pasado al amigo Pablo, que nos escribió una carta. Y luego también nos gustaría saber si hay alguien que haya sufrido el ataque de la Cranco. O de la Cranco local, no, sí. Que sea la propia Cranco. Vale, 902-345-678. Queremos que nos contéis eso. Si alguna vez os habéis tanto chicos como chicas, o sea, si alguna vez os habéis enrollado con una persona que no era físicamente lo que vosotros pensabais y luego al día siguiente vuestros amigos os han dicho, o sea, entre risas y... Pero yo no estoy de acuerdo, eso no sucede. ¿El qué? No es que físicamente no sea lo como tú pensabas, sino que a ti, en un momento determinado, no te ha importado ni la física, ni la química, ni la biología. Ya, 902, 3, ni 4, la 5, geología, si me apuras. 6, 7, 8. Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí pasan muchas cosas, no sé. Mira, ya, faltan, ya son casi media. Ya queda una horita, ya a dormir, a tomar mis cereales. El tiempo. Sí, poquito a poco, ¿no? El tiempo avanza. ¿Has oído el caso este de... Madre mía, he oído. ¿Te ha pasado esto a ti alguna vez? De mi tocayo. Me ha pasado. Es verdad, te llamas como el de la carta. Sí. No eres el mismo, sí. ¿No? No. Si hubiera sido guapo. Menos mal. ¿Por qué, hombre? Si no pasa nada. No, te cuento porque me ha pasado algo parecido. ¿En serio? ¿Me lo vas a contar? Mira, claro, ¿no? Para eso llamo. Javito. Pablo está a punto de abrir su corazón, de contarnos su alma, de que las compuertas de la represa de su vida se escapen por la boca con palabras bellas. Y además le voy a contar a Pablo la solución que puse yo. Oh, ¡qué guapo! Dale. Yo en verano tuve un pequeño accidente por culpa del alcohol, ¿no? No conduciendo, sino que, bueno, me caí y tal. Bueno, estuve un tiempo hospitalizado, pero eso no había el caso. ¿Pero ya estás mejor? Sí, estoy ya bien. Y entonces, pues, como penitencia, estuve mucho tiempo sin beber, ¿no? Suena lógico. Y llegó una fiestecilla por ahí hace un año y un par de meses. Y claro, tírate 9 meses sin beber y me dedé 8 cubatas entre pecho y espalda. Y había por ahí una chavalilla, yo creía que era una chavalilla, luego me dijeron que no era una chavalilla, era un monstruo. Y dije, bueno, pero... Bueno... Nada, entonces el caso que yo la conocía ya de antes y eso. Pero, mira, me parece muy bien antes, cuando hemos hablado con Luis Manos, ha matizado. Al decir que era un monstruo, esto es algo peyorativo. No es que me moleste, puedes llamarla monstruo sin ningún problema, pero quisiera que matizaras. O sea, era una chica que no era guapa, ¿no? Es lo que quieres decir. No muy guapa. Venga, ahora empezamos con la etapa de los eufemismos. En realidad no era tan fea, ¿no? Pero bueno, no era muy guapo, que digamos. Pero a ver, en cuanto a monstruo, ¿te refieres, por ejemplo, a que se dedicaba diariamente a matar cachorritos de golpe? No, era físicamente fea. Era una chica... Igual no. Físicamente... No, bueno, tú has dicho que físicamente no era muy guapa. Pero ¿Qué tal era como persona? ¿O estabas tan ciego que ni te enteraste? No, ese día estaba muy ciego, ¿no? Pero yo la conocía ya de antes. ¿Y qué tal chaval era? Horrible, lo peor. Más o menos, simpatiquilla, y eso es lo que tiene la fea. ¡Ole! Entonces... Estereotypes. Un segundo. Yo ahí no estoy de acuerdo. ¿El qué? Además había un artículo. En realidad tiene razón, porque es una expresión, pero luego es mentira. Luego hay feas que son para decir, pero guías, y mírate la cara que hace hablando mal. Siempre lo estamos diciendo que son feas y feos, o sea, porque en realidad estas cosas, o sea, los parámetros de comportamiento y los son muy similares, ¿no? Yo creo en chicos y chicas. Quiero decir, aquí no tenemos nada en contra de los feos, excepto que nos parece sencillamente que no deben reproducirse para que su progenie genética no se extienda. Esto es todo, o sea, no hay nada más, ¿eh? Por lo demás no tenemos ningún tipo de cosa en contra. Hablamos objetivamente, ¿no? Exacto, sí, no hay ningún problema. Pueden seguir vivos y tal, no, en un principio, ¿no? O sea, si acaso, pues bueno, en un campo de trabajo se les puede meter y tal, pero nada más, esto es todo, ¿eh? Sigue, perdona, estabas ampliando tu idea. No, y entonces pues nada, yo estaba allí en la fiesta, ¿no? Y empezó a acercarse y no sé cuánto, y total, nos fuimos al cuarto de baño, que no llegamos a... ¿no? Porque iba muy ciego, entonces fue solamente eso, el lío que teóricamente tú... Eso, exacto. Sí. Total, que cuando salí, debe ser que del shock me repuse un poco, y entonces yo lo negaba a ultranza a todo el mundo, pero... Ya, esto es la fase de la negación. Sí, pero dejó... Es muy habitual, yo creo, en estos dejó casos. Dejó una prueba del delito. Sí. Un chupetón en el cuello que era como pues de la barbilla a la garganta, ¿no? De la barbilla a la garganta. Tenía, o sea, a ver, espera, vamos a retomar esto. ¿Estuviste con una chica que te pudo hacer un chupetón de la barbilla a la garganta y la dejaste? A ver, en realidad... No, bueno, espera, no, realidad, porque vamos la historia Pablo. No acaba aquí, la historia no acaba aquí. Pablo, ¿era un calamar? No, pero es que... Quiero decir... Te liaste con un kraken, porque es que, o sea, que te hagan un... Me parece... Pero es que si no, sobre todo, es que lo que me parece fatal es que me parece como una especie de desperdicio de recursos, o sea... ¡Joder! No, por eso, a eso voy. Dale, entonces, dale. Claro, entonces, pues otro día, ¿no? Así un poco más... Estaba yo un poco más depre, ¿no? Porque había cortado con otra novia, ¿no? Con otra chica. Y quizá tuvo algo que ver con el chupetón ese que... No, que te pues, un palmo. Fue tiempo después. Ah, fue vale, tiempo, vale, pues, vale. Quedaban ya, nada, un restillo. No, vale, entonces... Vale. Entonces, pues, no sé, como también tenía su Messenger y eso, pues, me entró un pequeño... ¿Apretón? Sí, subidón de adrenalina. Entonces, en vez de jugar con el joystick... Subidón de adrenalina. Ya, subidón de adrenalina es que además mola, porque yo me lo tomo de un punto de vista canalizador, ¿vale? Que es de rollo, energía, uf, ¿qué hago? Messenger, uf, buah, oh, qué chunga era, me da igual. Pa'lante. Vive cerca, yo estaba solo en mi casa, pues ya, claro. Vale. Tiene o jugar con el joystick o llamarla. Entonces, ya. Pues, pues decidí. Jugar con el joystick es una prueba de decir autogratificarse. Sí. Bien. También. También. Y sigue, entonces, pues, jugar a la Batica. Bueno, sí. Pues entonces la vino una segunda vez, ¿no? Y ya, y eso fue ya, como ya no iba tan ciego, ya, pues. ¿Culminaste? No terminé de culminar. Cuando iba y dije, no, mira, mejor no. Entonces, pero ¿ves? Eso me parece una falta de presencia de ánimo y de prestancia por tu parte. Porque si te pones, te pones, tío. Claro, tío, o sea, eso está mal, coño. Así como ya, en general, ya lo sé, ya lo sé. Yo no suelo juicio. Para las tías, ¿no? Claro, no. No se puede. No se puede. No. Si se crean unas expectativas, eso se llama firmar cheques que luego no se pueden pagar. Pero es como, era como una revancha contra las tías en general, porque a mí me habían dejado a media hace poco y digo, sí, para, ahora voy yo, ¿qué pasa? Yo no las puedo dar. Porque... Además, mola, la forma de pensar es, como estoy jodido con las tías en general, que lo paga la fea. Claro. Entonces, claro. Pues, lo piensa y dice, es como batallas tíos contra tías, ¿no? Ya. No me voy a casos particulares. Pablo, entonces, pues, Pablo. Dime. Como excusa es una puta mierda, sí, es una mierda. No convence una mierda, pero está guay, ¿eh? O sea, que las excusas son como los culos, cada uno tiene el suyo, aquí pero... Aquí de colegas, ¿vale? Pero te lo digo así... Sí, o sea, no, pero no pasa nada, o sea, que sea una mala, una mierda o no, pues bueno, yo no sueno un juicio, pero... En fin, bueno, en cualquier caso, ¿cuál es la solución que le das a Pablo? Eso. Pues, porque esta chica también era más o menos simpática, entonces... Sí, lo de decir que solamente quieres ser como amigo suena como muy a película americana y eso en la vida real no cuela. No, de hecho, te voy a decir una cosa, en realidad es una de las formas más habituales de cortar, yo estoy seguro, en la especie humana, o sea, en los últimos 100 años por lo menos. En la carta esa que tenemos que subir, sí, de José María, es la forma que él utiliza, él la, digamos, la sublima, porque utiliza bellas palabras. Múltiples trucos verbales, pero a la hora de la verdad disfraza marea. Y utiliza el viejo truco de, no, prefiero que seamos amigos. Sí, es que entonces, yo vaya. creo que el truco es invertir los papeles. Como te da igual lo que vaya a pensar, porque ya no vas a seguir más, tienes que hacerle ver que tú eres el cabrón. Entonces, pero no con ella, sino en plan diciendo, no, es que no busco relaciones. Ya, o sea, relaciones. Esto es un rollo de asumir culpabilidad. Mira, te voy a contar... Te voy a contar una cosa que me sucedió a mí hace unos años, y esta anécdota es verídica. ¿Pero qué te pasa esta noche? Estás aquí contando cosas personales. Sí, voy a contar. No debemos contar estas cosas, Sergi, sí. Porque no, nosotros somos meros observadores. Es mucho más práctico tener un acceso a la sinceridad salvaje. La de la Terminator es la que vas a contar, ¿no? No, es mucho mejor. Peor que esa no puede ser, no, ¿eh? No. Dale. A ver, el rollo es una chica que tú quieres rechazar. Entonces lo que tienes que hacerle ver es la miseria de tu alma. Exacto. Para que ella... Lo que encuentre es que realmente eres despreciable y que ella no es la rechazada, sino que es ella la que no quiere estar contigo. Entonces empieza a decirle, no, es que yo solo quiero estar contigo, pero por una cuestión sexual. Es que a mí el sexo me interesa mucho. Me interesa mucho el sexo con mujeres, con animales, el amor tumultuoso, varias veces al día. Es que hay muchas veces que no puedo parar. ¿Dijiste eso a una chica? Sí. ¿Cuántos años tenías? Yo... 19. Qué picaruelo, ¿eh? Sí. Señor Alvir, cómo ahí, cómo cuenta sus cosillas. Sí, a ver, tú vas diciendo y vas exagerando. Hasta que ella le den accesos. Cuando ella veas que empieza a intentar vomitar, sí. Puedes parar. Señor García Caridad, es Sergio el que ha hablado, ¿eh? Sergio soy yo y no he contado nada de mi vida todavía. Quiero decir, o sea, que a la hora de... Que no has contado nada de tu vida. Bueno, casi nada. A la hora de despedir, pues es al señor Alvir el que tiene que mandar a la calle. Oye, Pablo... Te leo una carta, es que tengo yo una carta que yo creo que tú tienes la sensibilidad apropiada como para tomarla. Porque no, pero yo soy sensible, en realidad. Sí, la, a ver, di algo mayoría. De sensible. No, es sensible, lo que pasa es que lo he dejado acabar la frase, a la electricidad. No, cuando le metes que se calor. Di algo de ser sensible. Yo si quieres puedo decir algo de ser sensible, si quieres. Mira, de pronto el frío rocío hizo que mi piel se tornase en un cúmulo de pequeños montes. Eso ha sido de ser sensible de la hostia. Di algo tú de sensible. ¿Yo? No, él, Pablo, para demostrarlo. Señor García Caridad, el que dice cosas que ponen muy en duda que deba estar en una radio deportiva es el señor Bené. Porque yo nunca he oído decir cosas así en una radio deportiva, pero en la vida. Estoy diciendo cosas de ser sensible de la hostia. De hecho, las cosas que dice el señor Bené son para pegarle una paliza en la puerta de la radio, no para despedirlo. Javito, voy a contar una carta aquí a Pablo para que vea, para que nos ayude. Ayuda un poco, entonces. Bien, las Bangles nunca fallan, ¿eh? Close your eyes, give me your hand. esta canción es la hostia. Qué difícil ha sido escribiros. Me tomé el mail mal y como casi no lo decís, me ha devuelto la carta como 4 veces. Hasta que el otro día escuché que no era como yo lo recordaba. Este principio es tremendo. Cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala.com. Y que además no hice ni hola. Bueno, tíos, no digáis que no se escucha nadie, porque el otro día hablando con colegas casi todos os habían escuchado algún día y todos decían que si el programa fuera un poco antes os saldrías. A ver si os cambian. Este es el rollo de que saben que si no nos hacen la pelota antes, lee la carta a Sandokan. Bueno, no me lío más. Aquí va mi pedazo de problema. Hace unos 8 meses yo estaba saliendo con una tía con la que llevaba 2 años. La quería mogollón, pero una noche sin querer me enrollé con una amiga suya. Lo hablé con ella y entre los dos quedamos en no contarle nada a mi novia, para no hacerle daño. El problema es que esa tía era también amiga de mi hermana y se lo contó. A la zorra de mi hermana le faltó el tiempo para ir a mi novia a contárselo y aunque ella me perdonó, al poco tiempo me acabó dejando. Yo lo pasé muy mal y eso nunca se lo perdonará a mi hermana. Siempre nos hemos estado jodiendo y nos llevamos fatal, esa es la verdad. Pero yo así, porque sí, no le habría hecho una putada tan gorda. Han pasado los meses y el otro día me metí en su ordenador para imprimir una cosa, pero acabé mirándole el mail, los documentos y todo, vaya. Y allí le pillé una movida que tiene el Messenger que permite guardar las conversaciones. Después de leerme 200.000 páginas, le pillé una en la que estaba claramente ligando con un pavo, y hasta quedaba con él. Ella tiene novio desde hace 3 años o así, y el tío es de PM, y colega mío. Pero ahora estoy casi seguro de que le está poniendo los cuernos con otro, y pensando en la putada que me hizo, creo que se lo debería decir al novio. ¿Qué pensáis? ¿Se lo cuento o me callo la boca? Es amigo mío y si se los plantan lo tiene que saber. Además es una buena excusa para apartarlo de la loca de los cojones de mi hermana, que lo lleva a loco al pobre. En fin, a ver qué pensáis. Un saludo. Este no firma. ¿La venganza es contra su hermana? Sí. Sí. Del tirón. Yo es que la verdad que estoy de acuerdo, coño. A ver, evoluciona eso. No, es verdad. O sea, no, tú no. Ya, yo sé lo que voy a decir. Es que es verdad, la mierda. O sea, lo que pasa es que aquí habrá daños colaterales, ¿vale? O sea, sí, yo... hombre, si va a joder a su amigo y tampoco le importa mucho, no. Yo no se lo contaría. Además, si luego vas de víctima, ¿no? A mí me han puesto los cuernos y no sé cuánto y yo no a ti no te he dicho nada. Entonces siempre ya, la tiene ahí, tiene a tu hermana agarrada por... Ya, lo que pasa es que, a ver, o sea, yo pienso que cuando alguien te... Esto, mira, nos pasó hace poco una carta de una chica que... una chica era... Que una amiga de su novio le había contado que ella le había puesto los cuernos, pero era mentira. Entonces, claro, cuando a ti te viene alguien y te dice, oye, he visto a tu novia, te estaba poniendo unos tronchos que no tienen sentido. Entonces, claro, eso, aunque sea verdad o no sea verdad, te despierta cierto resquemor. Claro. Y eso ya es como muy difícil de parar porque coge carrerilla. Entonces, yo creo que si se lo dice, joder, yo creo que se lo creerá, ¿no? Entonces, la duda aquí en realidad es, ¿le digo eso al novio de mi hermana básicamente por tocar los huevos a mi hermana? Aún sabiendo que cortará con el novio y así tal. Es que esa es la duda, ¿sabes? Di algo, joder, que estás callado. Yo pensé... Ah, vale. No, le digo al señor Albir. Yo es que estoy pensando en la relación que tienes tú con tus hermanas. Ya, claro, sí. No... Yo es que no tengo hermanas, pero... A eso me refería. Ya, pero era verdad. O sea, a ver, si se llevan tan mal y le hizo esa putada, es lo que decía, es del tirón. O sea... Sí, porque es una hermana es una cosa prescindible. No, es que es una cosa prescindible, pero quiero decir... Claro, es que estoy quedando como un vengativo hijo puta, ¿no? Sí. Sí, sí. No, pero quiero decir... Ya, no, no, no, tienes razón, tienes razón. Que... No pasa nada, está claro. Señor García Calidad, el vengativo... Pero ya está bien. Joder, o sea... No sé, no, ¿creéis que no? Entonces, pero, que mejor me ha dicho... Que eso que he dicho yo no es una venganza. Porque si no, vengativo serías tú. Es verdad. Claro. A ver, las posibilidades son... Bueno, vamos a hacer un resumen de la carta. Lo que ha pasado es que este chaval, hace unos años, su hermana le pilló... Se la gastó. Y él sí. se la está pensando... Bueno, para devolvérsela, no. O sea, vaya síntesis, ¿no? Ahí más sintetizada. Claro. Claro, vale. Gratis. No, sí, verdad. Pues entonces, ¿qué debe hacer? No sé. 902-345-678. Necesitamos que nos llaméis tanto para esta como para la anterior, ¿vale? Y nos apuntaban, por ejemplo... Mira, Miguel en el Facebook nos preguntaba... Nunca os ha pasado, damos un paso más allá, ¿no? Que estando muy borrachos alguna vez os hayáis encontrado que la chica con la que os enredasteis aquella noche en realidad era un chico. O que es que al revés es más difícil. Uf. Eso no os ha pasado nunca. Y es tan disculpable y tan comprensible como lo otro. O sea, son cosas que pasan en la noche, que es sinuosa de por sí. Y que te lleva a equívocos. Que yo sepa, no. Podría haber sucedido. Yo te digo que aquella cena ya hubieras querido que fuera un tío, ¿vale? Porque menudo bichejo. O sea, pero, a ver, casi seguro que la humana. Sí. Y eso es casi perdonable. Sí, no sé. Sobre todo si no lo recuerdo. Es que como no tengo sentimiento de culpa... Pablo, entonces vamos a cerrar el tema este. ¿Le decimos que sí, que tú crees que sí que se lo tiene que decir? Sí, nada más que va a fastidiar a la hermana, sí. Bueno, sí, parece va que va a fastidiar al amigo... Sí. Con eso nos quedamos. Pablo, un abrazo muy fuerte y gracias por llamarnos, hombre. Venga, enhorabuena por el programa, ¿eh? Que va, que va. Y eso porque nos conoces poco. Ya lo sé, ¿ves? No, no, no, pero la próxima no. vez al principio para que te tratemos mejor. Un abrazo, vale. Chacho. Venga, un abrazo, tío. Hasta luego. Hasta luego. Hala, vamos a poner un temita. Love is Dead, The Godfathers. Volvemos en... Hostia, como... ¿Habéis dicho? Sí, sí, sí. Es The Godfathers. Y volvemos ya, o sea, estamos aquí ya de vuelta. 902-345-678. Es importante. Los dos temas que tenemos es el chico este que no sabe si vengarse de su hermana, aunque por el camino es posible que la bola de nieve arrastre también a su amigo, que es el novio. Bola de nieve no es una cochinada. Joder, colega, no me estés tan... Estás con las cositas a la flor de piel, ¿vale? Tranquilízate. Take it easy. Y la otra cosa que tenemos, la otra carta que nos ha escrito Pablo, es... Ya la habéis ilustrado con bastantes ejemplos, pero yo creo que no está todavía claro. Pablo tuvo un problema, que es que se enrolló con una chica que, por desgracia, físicamente no era muy guapa. Y ahora pues él quiere decirle que no quiere seguir adelante con la relación. De hecho, con la relación que fue una noche de sobeteo y de tragamiento de babas. Pero que ella, de todos modos, piensa que es el comienzo de una preciosa... Sí, entonces él quiere dejarle claro que relación. No, que ese no es el caso. ¿Cómo puede hacerlo sin que se lo tome fatal? Ahora, vamos a poner Love is Dead de Godfathers y estamos ya aquí ya. Rayos X por los ojos. Pero sabemos que tienes una doble identidad. Estamos rodeados de héroes y en Marcador queremos desenmascararlos. Si has hecho algo extraordinario en el mundo del deporte y no has podido contarlo, ahora tienes tu oportunidad en Radio Marca. Mándanos un mail a marcador@radiomarca.com y revelaremos al mundo tus grandes dotes. En Marcador esperamos a nuestros héroes. Te esperamos a ti. Date a conocer en Radio Marca, la radio que hace afición. ...14 minutos tan solo para llegar a las 4 de la mañana... ...pero a 14 minutos te podemos enseñar todo lo que andes y tío... ¿Qué dices? Esto es la hora del Jalalala patrocinado por Unibet... ...y solo Unibet patrocina la hora del Jalalala... Qué bonito, tío. Es precioso, pero más bonito todavía es mañana, cuando el Villarreal esté ahí a punto de machacar al Arsenal. Yo ya he dicho siempre que tengo una ligazón especial con el Villarreal, porque hay mi equipo en el FIFA. Y son, de hecho, son las cosas que unen, ¿no? Sí, yo de hecho hice que el Villarreal gane a la Champions, o sea que podría darse, ¿eh? Hay como una mezcla universos. Que sepas que yo lo he hecho con el CAI. Eso tiene más mérito. ¿Sí? Vale, entonces, mañana, pues cuando estés ahí viendo cómo el Villarreal machaca en ¿es Anfield? El Emirates. Es el Emirates Stadium. Sí, pues cuando mañana el Villarreal esté en el Emirates machacando al Arsenal, lo siento por Cesc Fàbregas, le van a caer 5 o 6 chubos. Tú podrías estar en Unibet metido a la vez mientras tanto y haciendo tus apuestas y diciendo quién Mira, va a meter goles. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar cómo se paga. Y la verdad es que se paga bastante bastante bien la victoria del Villarreal. Se paga 2,45. Eso es que tiene pocas posibilidades de ganar. Eso es lo que piensan esta gente. Claro, pero eso es porque les falta ese no saben lo de que yo lo he llevado en el FIFA. Si te lo iba a decir. Le llamaré y se lo diré, que bajen un poco y tal, porque si no... No se lo digas. 902, que todos los oyentes aprovechen. Exactamente. Es el equipo que llevaba el señor Ben... Pero menuda mierda. ¿Lo tenéis? 902-345-678. Un consejo desde aquí. Vamos a ver. Nosotros damos muy buenos consejos con respecto a dónde tienes que apostar. Sí. No tan buenos con respecto a qué tienes que apostar. Ya, es decir, nunca te fíes de gente que los han puesto a hacer un programa de amor en una radio de deportes para que te den consejos sobre apuestas. Sí. Nunca. Ya a las 2:30 de la mañana. Si yo tuviese que apostar, yo directamente diría, mira, esta gente que parece que dice... Vale, lo contrario. Joder, casi seguro que vais a sacar pasta. Está siendo muy duro con nosotros. 902-345-678. Duro es precisamente lo que le pasó a nuestro amigo Pablo. Cuando se dio cuenta de pronto que la chica con la que había pasado la noche no era lo que él esperaba. Duro no es como se le puso cuando... No. Vale, basta. Y por otro lado tenemos el caso del chico que no nos ha puesto su nombre, que tras haber tenido sus más y sus menos con su hermana una vez cuando se enteró que él había sido infiel con su pareja, sí, corrió a su pareja para contárselo, lo que acabó con la relación de su hermano. Ahora las tortillas se da la vuelta y es su hermano el que sabe cosas secretas de su hermana que puede contar a su novio. Debe hacerlo para estas dos cosas. 902-345-678. Necesitamos que nos echéis una manita, que nos ayudéis, porque el jalalala sin llamadas no es nada. ¿A que no, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches, tío. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo va la noche? ¿Qué pasa, tío? Bueno, antes de empezar con toda la película esta que hemos montado aquí ahora. Sí, te veo que vienes con carrerilla, Gonzalo. Cuidado que vienes con carrerilla, ¿eh? No, vengo bien. Quisiera hacer un comentario, siempre con respeto y con ánimo. Uy, y, hostia. Sin ánimo de nada. Lo voy a decir, y con esto no quiero tampoco que mañana, al día siguiente, sí, no se me coja más el teléfono. Espera. Joder, ¿qué vas a decir, tío? Pues voy a decir que y cuando una persona hable por la radio, la otra persona tiene que respetar, no falta el respeto, porque cada uno tiene su opinión. Es decir, en un programa donde yo hablo y me escuchan 50.000, y yo escucho otros 50.000. Pues que las opiniones se respeten y no hace falta el respeto a las demás personas, como ha sucedido hace 2 semanas conmigo, una persona que me ha faltado el respeto, o he pensado ya que me ha faltado el respeto. ¿Alguien te falta el respeto en aquí? Sí. Ah, es un oyente, me va para la cabeza. Como faltando más respeto. Sí, entonces, yo enseguida le paré los pies, ¿no? Lo único que quiero es que las opiniones, cada uno hace lo que le sale de los cojones. Sí, eso me lo opino, lo que le sale de los cojones, y etcétera. ¿Tú crees que yo no te voy a coger más el teléfono por decir una verdad como esa, Gonzalo? Claro, es que ya no quiero dar el nombre, pero alguien ha faltado al respeto como no opinando lo mismo. Si tú eres igual que yo, me respetas y te jodes. Si no, te metes el dedo en el culo y te rescatas a mí. Estupenda, las dos opciones son buenas. Vale, te ha aclarado esto, Gonzalo. ¿Qué tal va todo, hombre? Va de maravilla, va de puta maravilla. Pues eso es lo importante. Bueno, necesitamos ahí unos cables. Un trabajillo con el ordenador, pero nada, bien, todo bien. Bien. Mira, te leo así alguna opinión del Facebook, ¿vale? Que nos ha ido llegando. Como por ejemplo que Richard nos cuenta. La excusa más graciosa del mundo. Me enrollé con una tía porque iba ciego, sin querer. Para mear y no echar gota. En cuanto a lo de su hermana, si estica pelotas, que se lo diga a su amigo. Muy claro. Muchacho, la próxima vez que entres en casa, agáchate que no puedes pasar por la puerta y no quiero que le rajes el techo a mi madre. Vale. O sea, Richard piensa que sí se lo debe decir. Es que me ha pasado a mí es un mogollón de veces. Esto de estar borrachillarte con una tía, que al día siguiente te levantas de la cama y pegas un salto. Sí. Me ha pasado a mí muchas veces. ¿En serio? Es habitual. ¿Y tú cómo lo, más o menos, cómo lo lidiaste esto? Se pone el modas al lado de la cama. Pues la lidié... La lidié... Sabe Dios cómo la lidias, porque esos tenemos huevos como el caballo de las pilas. Sí. Es decir... Que es curioso, porque yo siempre lo he dicho como el caballo de Espartero, ¿eh? Es una cosa que... Como tú te pilles una papa y no sepas a quién te estás follando, madre mía de mi vida. Qué forma de hablar, ¿eh? Qué tan graciosa, porque es todo humorístico, gestos humorísticos. No. Utilizamos lenguaje alegórico. No es alegórico, es decir, yo no entiendo lo que está diciendo. Lo que... Sí, dime. Yo he dicho una cosa que es muy cierta. Sí. A los pocos días que he llamado aquí, has dicho, es que Gonzalo dice las cosas como las siente, como las piensa. Y si dice que no, es que es verdad. Pues sí, las digo así porque no tengo otra manera de decirlas. No, y está guay, pero... Lo hemos notado, que tú vas directo. Lo mola. Tuyo no es la diplomacia. Vale, entonces... Pongamos lo que le ha pasado, o sea, a ti ya nos has dicho que sí, que te ha pasado alguna vez. ¿Cómo puede, Pablo? Porque el caso es que, claro, no es lo mismo el rollo de que una noche loca, pues eso, tienes ahí un intercambio con ella de cosas fluidas y, bueno, no pasa nada. Pero el problema es que, claro, como ella ahora le está llamando tanto, pues como que le ha cogido cariño. Entonces, es que no sé cómo decir esto sin que suene patético para la pobre chica. Si no quieres hacerle daño a la persona, pues decirle, mira... Yo prefiero que seamos amigos, no estoy seguro, no sé lo que pasó y tal. Ahora, si le quieres hacer daño, le dices, es que pareces un mouse. Ya, si hacer daño... Es que si quieres hacerle daño, le dices, y con tu cara y con mi cara... Vale, basta, por Dios. Por Dios, moderémonos. Nah, pero es un tópico. Que yo lo que haría sería, vamos a ver, si no quieres hacerle daño... Sí... Pues te jodes y claro, bailas. Si no quieres hacerle daño, te jodes. Mira, No. Si no quieres hacerle daño, te jodes y bailas. No sí, te, agu- te aguantas. Vas y le dices, mira, no puede ser porque es que no puede ser, porque es que no me sale, no puedo. Tú, mira, acércate. Ayer estaba borracho y no se me levantaba. Y hoy estoy borracho y no se me... Y hoy estoy sereno y no se me levanta. No te hace nada que pensar, esto no va, y si no va, ¿por qué no? Porque no funciona. Joder, Sergi, no, no cuando te... ¿Has visto no cuando se pone Sergi a dar explicaciones de las cosas? No, soy Sergio, un diplomático. Sergio, dime. No es un tópico, eso es una realidad. A las personas hay que respetarlas tal y como son. Entonces, si yo me he liado con una chica que no me gusta y supuestamente es fea, no le tengo por qué hacer daño y decirle que no pasa nada con ella y no más porque es fea. Se le tendría que dar alguna cosa que... Hombre, claro, pero a ver, eso se trata de tener un poquito de miramiento y no decir las cosas tal cual se le puede decir. ¿Qué miramiento? Pero vamos a ver, ¿qué me decís? A ver, si se lo dices como tú, se va a creer que está hablando con José Luis López Vázquez. ¿Por qué estoy aquí? Estamos hablando con las dos personas que van a solucionar el conflicto de Israel ahora en 5 minutos, sí. Pero bueno, no, pero joder, o sea, yo creo que hay que tener un poquito, pobre chica, de displacencia, ¿eh? O sea, de decirle las cosas, pues, o sea, con un poquito, ¿sabes? Decirle, mira, yo... El alcohol juega malas pasadas, eso... Ya, pero es que eso en realidad, eso es peor que yo creo, eso es, sí. Eso es endulzarlo. Y de hecho me enrollé contigo, pues, porque no veía bien. Era una cuestión de... Pero 902-345-678, no creo que esa sea la forma, o sea, pero puesto a decírselo, lo que el Pablo nos pregunta en realidad es eso, o sea, llegaos en esta dinámica, ¿no?, de que nos está costando, de que ¿cómo se le puede decir para que no intuya? O sea, es que no se puede, ¿verdad? A ver... Pues también se le puede dar largas. Hoy no puedo, mañana nos vemos. Ay, hoy no puedo, mañana nos vemos. Ay, hoy no puedo, mañana nos vemos. Gonzalo, esa técnica es de las merdosas y de las que no me esperaría de ti. Es de primaria del doctor Amor, ¿eh? Tú una mejor que la mía. Tú dime una mejor que la mía. Ahí tiene razón. No, espera, porque empezar a contarla. Es que no se me pone dura. No. Entonces le puedo decir alguna cosa. Lo que pasa es que suele ser peor. A ver. No podemos estar juntos por un asunto que no puedo contarte. Esa me mola. Avísenme. Eso no mola. Porque entonces seguro que ella lo ve como un desafío y hace zasca y no te la quitas, pero vamos, ni con claro, agua caliente. Ahí averigüéntame. Claro, y averigüéntame, pues te lo voy a decir. Ya veis que empecé fuerte, Dios, fuerte y estoy siendo suave. O sea, sí, no, tienes razón, estás muy comedido, me alegro. Estoy preocupado por ti. Pues no, ¿por qué? No te preocupes. No, Gonzalo, estoy preocupado por ti. No te preocupes, porque es decir, tú eres la quintesencia de meter la tercera de la directa de pa'lante. Y ahora de repente estamos volviendo de melifluo, ¿eh? No, pero eso no, es verdad. Estamos hablando, si me permitís, claro, una persona. Claro, no puedes con una persona. Que no es muy, que no es guapa, que es fea. Sí. Entonces, pero también dice que es buena chica, ¿eh? Esto es importante. Pero puede ser una gran amiga. Uf. Eso sí que duele. Eso sí que es jodido, de verdad. Lo que pasa es que el alcohol confunde de cojones. El alcohol confunde de cojones. Y entonces... Yeah. Pero bueno, yo a mí mira, la pregunta del alcohol confunde de cojones viene con lo que había dicho. Se me ocurrió una idea súper guay. A ver, te frotas fuerte, te frotas fuerte un brazo. Sí. Y le dices, me he dado cuenta de que soy alérgico a ti. No, pero es que soy la hostia. ¿Qué es la hostia? ¿Y cómo lo decís, coño? Y yo estoy haciendo lo sabe que soy muy bestia. ¿Cómo lo vais a decir, joder? Y la otra carta que le hicisteis ayer del chico que la novia lo quería mucho y los cuernos y no sé qué. Chaval. Es que no me acuerdo cuál era ese. Que te perdiste porque me cago hasta en la leche. ¿Cuál era ese? Es que no me acuerdo. ¿De qué iba? Que la novia le puso los cuernos y ¿sí? Yo le puso los cuernos. Ah, sí, a sí, mí sí. La sí. Novia me hace eso, y con perdón, lo digo con todo el respeto y siempre sin ánimo de ofender a nadie. Sí. El día que muera la chica, yo le echo la arena encima de la caja. Joder, sin ánimo de ofender. Con todos mis respetos. Esa es mi opinión. Sí. Es que, claro, es una cuestión de que tiene mira, además, este ayer, lo pudimos simplificar en una... Es que los cuernos una... yo no los soporto en nadie. No los soporto en nadie. Este ayer lo pudimos simplificar en una especie de pregunta que lanzamos, que era... ¿Tú crees que si te habían puesto los cuernos, era una especie de salvoconducto para ponerlos tú luego a esa misma persona cuando quisieras sin problemas? Pero claro, partiendo de la base de que tú lo de los cuernos no lo aceptas, pues joder, no está claro. Eso es una guerra. Eso. Yo cojo y el día que se muera le hago yo el abrigo de madera, vamos. Eso te lo digo yo. Un abrigo después de madera. No los paso sí. El abrigo de pino, el abrigo de madera, el de... Ya, bueno. Sí. Hemos entendido, Gonzalo. Oye, Gonzalo, nos vamos informativo. Venga, os ¿vale? espero. Una ¿hablamos prontito o qué? Venga, hablamos pronto. Venga. Un abrazo y cuídate muchísimo, hombre. Pero oye, queremos que siga siendo como siempre, ¿eh? Sí, hoy te hemos visto... ¿El próximo día vuelve fuerte o qué? Sí. Yo lo que pasa es que en aquel momento, si me permitís brevemente lo digo, sí. Me pareció mal que esa persona... Se dijera esas cosas. Como que me faltaba el respeto por una opinión que yo dije. Y que sepas... Que dar las opiniones libremente. Eso que sepas que... A mí también me parece mal. Hay que respetar las opiniones, por muy lamentables que seamos, las que tenemos cada uno. Sí, en tu caso especialmente. El tío utilizó una palabra que no me conocía tanto como dijo. Y ese que es el tonto de... Sí, bueno, y yo te defendí, ¿eh? Vamos, pero hay que saber respetar las opiniones de la gente. Un abrazo muy fuerte y tienes toda la razón, Gonzalo. Igual, tienes un problema chachi piruli, ¿eh? Sí, es que eso es que no soy demasiado. ¡A cuidarse! Hasta luego. Hasta luego. Un saludo, chao. Nada, pues lo dicho, volvemos enseguida. Tenemos ahí el boletín, nos cuentan un poco otra vez ahí Carlos Santos, creo que es. Vamos a repasar. Nos cuenta lo que es el informativo. ¿La qué? Vamos a repasar el informativo. Eso, de la actualidad informativa en la M Roja de Radio Marca. 902-345-678. La deja la, patrocinado por Univet. Volvemos ya. Radio Marca. Nos encanta la información. Cinco minutos pasan de las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y esta noche tenemos unos cuantos temas que han ido rondando las llamadas de nuestros oyentes y un poco las cartas que nos habéis escrito también. Podemos, por ejemplo, coger el caso de Pablo, que Pablo, pues bueno, se enrolló con una chica que no era lo que ella esperaba, lo que le esperaba, y ahora quiere dejarlo, pero con elegancia, con una forma de decir las cosas un poco hiriente, tibia, en la que todo quede bien, no pueden seguir siendo amigos porque ni de coña quiere serlo, pero bueno, esta cosa vaya bien. Por otro lado, está el otro chico que nos ha escrito, que se plantea si utilizar cierta información que pudo recabar en el ordenador de su hermana para implicarla con un acto de cuernos para con su novio. Su hermana anteriormente había sido excesivamente, ¿cómo podríamos decirlo?, boca chancla. Sí, sí. Boca chancla. Y le había contado a su exnovia ciertas cosas comprometedoras. 902-345-678. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Pues mira, aquí estamos con un problemilla con un colega. No me jodas, ¿en serio? ¿Lo tienes ahí al lado? Pues mira, por suerte no, porque si no, si se sabe que estoy aquí contando esto, me corta los huevos. Pero si esto no lo oye nadie, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge. Vale. Ni de coña, ¿vale? Pero tío... Que no se llama Jorge. Otra vez. Hola, ¿cómo te llamas? Jorge. No, Jorge, no, Jorge, no. Jorge, ya no me lo quería, Jorge, dos veces, seguro que no. Bueno, va, Jorge, venga, vamos a dejarlo en Jorge. Paco. Paco. ¿Qué? Ah, que le dices no, a él. Perdona, es que a ver. Lo peor de todo es que encima Paco y contesta él. Jorge, ¿en serio tienes un problema así? Cuéntanoslo. ¿De dónde nos llamas? No sé si nos lo puedes decir o no. Sí, de Alicante, Alicante. Ole. Ve, Javito. El chico este que dice que se llama Jorge, aunque ni de coña, me va a contar un problema. Y si tú me ayudas. Te ha puesto la buena, ¿eh? O sea, que lo sepas, que te ha puesto la canción de Problema cojonuda. Y la suena, ¿eh? You've only got my heart on a string and everything that flutter. Córtame o me la canto entera, te lo digo ya. Te dicen a ti, Jorge. A ti, Jorge, te digo, coño, vale, sí. Yo estaba aquí escuchando la suelto canción tranquilamente. Qué bonita es, ¿eh? Sí, es bonita, bonita. Dale. Bueno, pues yo cuento un poquillo cómo va la cosa. Ahí, resulta ahí. Que es que tengo un colega, ¿sí? Que ya, sí, ya casi entró en la treintena y el tal, pues, no había pillado en su vida, ¿no? Y entonces, pues claro. Perdona que me ría, ¿sabes? No me río hirientemente, ¿sabes? Sí. Bueno, el sí, caso sí, es que siguiente, lo tapa. Sí. Vale, perdona. Sí, sí. Vamos a ver qué le pasa con él. Sí, tiene razón. Bueno, pues el caso es que el chaval, pues, por lo visto, pues, estaba ahí ya un poco necesitado y tal. ¿Un poco? Entonces, pues, sí, un poquito. Joder. Entonces, claro, pues ya no sé, como de la noche a la mañana, pues sacó novia y tal. Uh-huh. Y nada, y claro, pues todos pues nos sorprendimos un poquillo pues por la novedad. Y entonces, lo que resulta raro, que es una chica que, yo que sé, que hace apariencia, pues tú la ves y muy bien, muy mona, muy tal. Lo que no ves es que hay cosas que son un poco raras. Te escucho. Como, por ejemplo, bueno, es una chica sudamericana. ¿Sí? Que tiene, no sé, tiene un poco menos edad que él, no sé exactamente. De todas maneras, claro, de momento lo que has dicho no es nada muy raro. De hecho, estadísticamente es más raro ser español que sudamericano. Te digo porque de momento no. Sigue. Pero hay sí, más. Pero hay más. Lo raro viene ahora. Vale. Y es que al poco de estar. Bueno, el chaval vive con sus padres, ¿no? Sí. Y al poco de estar juntos, no es ya al mes, pues ¿sí? De repente ya está viviendo en su casa, con sus padres. Sí, hay mucho amor ahí. Qué bonito. Sí, pero es que el problema es que parece que es demasiado. Y creo que poco a poco está metiendo a la familia, porque ahora lleva a la hermana dentro. Ajá. Dentro de la casa con sus padres. Sí. Entonces, claro, estamos ya en un momento que decimos, hostia, esto huele un poco raro, o sea, que aquí hay algo raro. Sí. Entonces, pues claro, queremos hablar con él y queremos buscar un poco de consejo para ver qué le podemos decir, qué podemos tal. Digo, porque claro, es que la cosa vale. Ya como que se está pasando de castaño oscuro. Joder. Vale, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. De momento vamos a obviar el hecho de que sea sudamericano, ¿no? Porque no tiene demasiada relevancia. O sea, el caso es que de momento vamos se le está, se sí. le está llenando él la casa. Tiene de familia de su novia. Él tiene sí, una... Sí, tu sí. colega tiene una novia que... ¿Cómo se llama tu colega? Jorge también, ¿verdad? Sí, Jorge también. Sí, Jorge también, vale. No, vamos a ponerle otro nombre. Paco. Luis, ¿cómo quieres que se llame? Luis. Venga, Luis está bueno. Luis bueno, está pues bien. Su amigo Luis tiene una novia nueva. Él es una persona que a los 30 años no había pillado jamás. No había sentido el abrazo de hembra y no había notado el calor de una mujer en una noche fría. Pero una pregunta. ¿Qué forma de decir? Una pregunta. Ni siquiera había llegado a intimar con de cómo lo diría yo de manera pecuniaria, sí, a eso me refería. Te voy a decir porque es que te veo que te atrancas, o sea. Sabía, bueno, la verdad que no lo sé, pero tampoco me extrañaría. No tenemos que hablar de esto como si fuera una alternativa, o sea, es normal que el chaval pues si no había conocido nunca ninguna chica que le gustara. Está volado, pero ¿eh? Está volado. Que no es serio. Quiero decir que es un problema real. Ya, perdón. La gente tiene razón. Está sufriendo. Ya, dime. Es que hay una cosa que me están comentando aquí unos compañeros que están que conmigo. Que se ponga tu compañero. Ah, que se ponga, pues vale, venga, claro. Que se pone. Sí. Espera, que se pone. Un segundo. Buena, buena. Hola, Jorge. Oye, no. Yo me llamo Alejandro. Alejandro. Yo me llamo Alejandro. Alejandro. Oye, tío, me parece flipante lo que nos está contando tu colega. ¿En serio te está haciendo eso tu novia? ¿Y cómo es que nunca has pillado antes de los 30 años? Pero tío, es que no me lo explico, que hayas estado hasta los 30 años y ya. Es difícil, pero yo te puedo dar unos consejillos ahí, ¿eh? O sea, No. ¿No quieres consejos? Ahora ya vas sobrado. Ahora llamas a la radio para vacilar. Claro, que estás diciendo que tú te trincas a la que quieres, ¿no? Venga, y que además te traes a la hermana y te traes a y todos para adentro. Venga, tío. Bueno, entonces, ya está claro. Pero da igual, dile a tu colega, al otro, al tercero que se ponga. ¿Sois tres ahí? No, estamos cuatro concretamente. A ver cuánto rato nos queda. Joder, tenías que haber llamado antes. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a pensarlo. Vuestro amigo, que se llama Luis, tiene un problema porque se le está metiendo toda la familia en casa. Vosotros lo que le queréis decir, pero vamos a ver. ¿Nos dais cuenta? Dime. Tenemos teoría, nosotros tenemos más, o sea, una teoría. A ver, cuéntamela, coño. Y es que, pues que la madre de este chico, pues, ¿sí?, está pagando a la chica para darle una alegría. Esto es... Madre mía, colega. O sea, no, pero eso ha pasado muchas veces. De hecho, yo estaba pensando en un caso concreto. Por el amor de Dios. O sea, en serio. Me estoy metiendo en un lío ya. Yo no quiero contar nada ya. Pero esto... si esto, no te preocupes, que no pasa nada. Hombre. A ver, entonces, o sea, lo que podemos sacar de todo esto es que de momento es que el amigo, o sea, la madre de tu amigo. Parece que está financiando las aventuras sexuales del chico. Bueno, que por otro lado, yo te digo una cosa. En general me parece súper bien, ¿eh? O sea, porque ese chaval debería tener unas tensiones y unas cosas muy malas. Te digo una cosa. Si a mí mi madre me hubiese financiado las aventuras, yo seguro que a los 24 hubiese perdido la virginidad. Claro, hubiese a los 25. Sí, está bien, eso está bien. Sí, pero el problema está en que ahora le está haciendo el tiro por la culata porque de pronto con esa financiación está consiguiendo generar una familia nueva. Básicamente, este es el problema. Vale, ¿y cómo? O sea, a ver, se le está metiendo en su casa, pero vosotros tenéis contacto con él y se lo presentáis, ¿no? Oye, una cosa, no, es que esto es estamos un hablando, tabú. Estamos hablando. ¿Pero estamos hablando de Borja Thyssen o algo? Esto lo he visto por la tele. Sí, vale, entonces, es un tema. Él no quiere hablar de este tema. Sí, no. Yo creo que voy a pillar aquí un relevo porque esto ya me está. Va, otro, pero uno nuevo. Que si pero, se no, puede... no, por supuesto que no. Ya te he dicho que somos aquí. Alejandro, tienes que darle con la palma de la mano, como el gach. Hola. Hola. Buena. Mira, vamos a hacer una cosa. Como ya empiezo a perder esto, ya ni te pregunto ni cómo te llamas y sigo con mi mierda de explicación, ¿vale? Exacto. Vale, guay. Arturo. Joder, se me ha ido lo de la cabeza lo que te iba a decir. Oye, una cosa, lo que tenéis que hacer es. Mira, dime. Danos vuestro número de teléfono y nosotros le llamamos y se lo preguntamos. Guau, que va. Pero, tío, no puede pasar. Que va, pero si no se entera luego le decimos, no, si es por casualidad. No, es que nosotros, a ver, llamamos para pedir consejo más que nada. Nada de meternos un follón con él ni nada. Follón me meto yo, o sea, no te preocupes. O sea, es del rollo que nosotros le llamamos y le decimos, mira, claro, ¿cómo sería? Eso sería difícil de intentar explicarlo, pero sobre se puede. Todo que tampoco no sabemos ni el nombre, para empezar. Ya. No, sí, pero nos lo habíais dicho ya. ¿Cómo se llamaba tu amigo? Alejandro, creo. Joder, que era. No, coño. Casi. Es que no hay forma de sacarlo, ¿eh? O sea, sois duros, ¿eh? A ver. Es que nosotros. O sea, tú imagínate la situación del chaval. Sí. Que le llama un programa de la radio para contarle su historia. Sí. Y a saber lo que sacáis, porque vosotros también tenéis tela. ¿Qué va? Pero si nosotros, mira, somos como muy duros cuando la cosa, pero en realidad somos súper tiernos en ese tipo de circunstancias. De hecho, tres macros nos avalan, ¿eh? Sí. O sea, hasta ahora ya hemos conseguido juntar a mogollón de pareja. Claro, pero vamos a sacar más información. Vale, ahora ya vamos a sacar. Saca más trapos sucios. Bueno, exacto. O sea, ellos de momento están juntos. Por lo menos vuestro amigo se le ve más relajado en general, ¿no? A ver, es que hay que decir que el chaval nunca ha tenido novia y como siempre que se relaciona con una chica es como raro. Entonces a ver, es más espera. Raro, ¿qué quiere decir? Define raro. Raro. Sí, define sí raro. Porque no es natural, por así decirlo. Ya, bueno, ya sé lo que quiere decir raro en general. Me refiero a qué quiere decir raro en concreto cuando hablas de tu amigo. ¿Qué hace? Sí, no tiene una relación natural pues con las chicas. Se ve como, no sé. ¿Pero qué es así, como friquete? Sí, un poco bastante. Sí, un poco bastante. Por ejemplo, ¿friki en qué sentidos? Bueno, pues el hombre le gusta mucho el cine, es muy friki, siempre habla de esos temas, bueno. pues de todo eso. Sí, viene a ser lo que viene a ser el anatema de las mujeres, ¿vale? O sea, sí. El rollo típico que cuando lo oyen las tías escapan aterrorizadas. Sí. Huyen. Pero vamos, que es el típico chico que para dar un beso a una chica, pues antes tiene que hacer, vamos, mil locuras. O sea, que no, para nada es ese tipo que vamos, con las chicas es que no se relaciona nada. Joder, entonces, no me extraña que no queréis que sepa cómo os llaman. Vale, entonces, bien, y entonces ahora conocí una chica que vosotros decís que es muy guapa, que es súper agradable, sí. ¿O no la conocéis mucho? Vamos, es que hemos visto dos o tres veces, pero es que, vamos, no, nos ha sorprendido muchísimo. ¿Qué os parece, por ejemplo? ¿A ti qué te parece? ¿Y vosotros veis, por ejemplo, que hay un tema...? Es una mujer y que, vamos, que es una tía de arriba abajo. ¿Y vosotros pensáis que puede haber un rollo de tema de pasta por medio? ¿Creéis que quizá el dinero de este chico...? O sea, ¿qué decir? ¿Tiene ahí unos monises ricos que esta persona pueda...? ¿O no? Pues yo no sé, los padres no, a lo mejor... Te lo digo porque, a ver, si es un friki desgraciado de 30 años que no había mojado en su vida, que básicamente es la imagen que estáis dando hasta ahora, aunque yo puedo estar equivocado, claro. Quizá buscarle una explicación a por qué la tía pueda estar con él es un poco peregrino, ¿no? No sé. No sé si me entiendes. Hombre, es que es muy raro. O sea, para nosotros es muy raro. Ya, bueno, pero en realidad lo raro, tal y como lo estás planteando, es que alguna, después de 30 años, se haya acercado a él. No, tampoco es tan raro. Es una cuestión de probabilidad. Ya, claro. Tanto el cántaro a la fuente que al final... Ya, bueno, pero es que las ideas de cántaro que se tenía que dar este chaval... Vale, entonces, y lo que queréis es que la gente llame 902-345-678 y diga que qué le parece y cómo deberíais evitarlo. ¿Vosotros queréis hablar con este chaval? ¿A quién te refieres? Que si vosotros, o sea, a tu amigo, a Jorge, cojones se llamaba Luis, ¿era? Hombre, sí. El mismo. Nosotros queremos saber cómo plantear esta situación. Pero, o sea, vosotros sí que queréis sentaros con él y hablarlo y decirle, mira, nosotros creemos que esta chica está contigo por conveniencia. Y entonces, pero conveniencia, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si soy un friki pasa? Desgraciado de 30 años, no. Que no mojó en su vida y que vive con su padre. Pero es que yo lo primero que pensaría es que, a ver, es vuestro amigo, ¿vale? Tú imagínate que te acercas y le dices eso. Y yo te digo una cosa, sinceramente. Él lo primero que te va a decir es, claro, ¿y yo por qué te crees que estoy con ella? Porque la quiero. Estrujando, gilipollas. Claro, o sea, yo lo que pienso es que le debe estar metiendo unos estrujones apabullantes. Claro, y entonces el tío tiene que decir, a ver, ¿tú te crees que a mí no me conviene? ¿Tú sabes lo que estoy follando yo? Pero que aparte es que la tiene en casa, eso es como súper guay, eso es como tener el telepizza en casa. O sea, hostia, no, perdón, espera, estoy quería decir el Pizza Hut. Entonces, es verdad. Ahí estamos. Entonces, es verdad, o sea, es una cosa que para tu amigo es muy cómodo tenerla en casa, es verdad. ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener pero claro que es cómodo. O sea, además, tú lo ves ahora y vale, pues ahora el chaval le puede venir de puta madre y todo eso, pero imagínate que es una historia rara la que estamos formulando y el chaval pues... La historia rara, a ver, la historia rara que estáis formulando es esta tan verosímil de que la madre le ha pagado pasta a la... Mira, bueno, entre los amigos se barajan mil posibilidades. Mira, yo te voy a decir una cosa. Solamente nos habéis contado una. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Con la que os tenéis que sentar a hablar, no es con el chaval, es con la madre. No. Nos tienen que dar el número de teléfono de la madre. También. Y del padre. Sí, y de la novia. Y del Espíritu Santo. También, todos. Del cura de la parroquia. Mira, bueno, vamos a hacer una cosa. Espérate, que ahora se va a poner otro amigo. Vale, Jorge 4. Sí. Jorge. Sí, toma. Jorge. Hola. Hola, buenas. Hola, noches. Carlos. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. A ver, es que el problema es que nosotros acabamos a las 4:30. Entonces, hoy no vamos a poder recibir llamadas. Juan, darnos el número de teléfono. Darnos vuestro número de teléfono a alguno de vosotros y mañana, la primera llamada que hacemos. Darnos el número de teléfono y nosotros vamos llamando gente. Sí, bueno, porque sois 4 o 5. Esto puede ser, y así mañana retomamos desde el principio esta llamada, intentamos que la gente llame y buscamos una solución, ¿te parece? Muy bien, me parece muy bien. Vale, claro. Pues vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a dejarlo por el momento. Mañana a las 2:30 empezamos, ¿vale? Ahora, antes de colgar a Javito, que es el que está, el que habla antes contigo, ese que le cuesta respirar, que se nota que está haciendo cosas fatigantes mientras trabaja. Se toca. No te voy a contar lo que está haciendo, amigo. Pues. Que lo digo yo, se está tocando. ¿El qué? El alma. Ah, está tocándose el alma, vale. No, es que, como normalmente ya hemos dicho, la afición que tiene Javito por chupar las cosas del suelo y, sobre todo, por últimamente comerse los cables que se encuentra. Vale, pues le das tu número de teléfono y mañana a las 2:30 nosotros te llamamos. Retomamos un poquito la historia, la resumimos y empezamos desde cero para que la gente pueda opinar. ¿Te parece? Me parece muy bien. Jorge, un abrazo muy fuerte y mañana hablamos con vosotros. Una cosa más. Espera. Enviarnos a cuéntame tus movidas, @lahoradejaralara.com. Por favor, chavales. Si acaso nos enviáis todos los teléfonos, si queréis. Bueno, vale. No hace falta. O sea, ¿con qué? No, con uno solo. Vale. Pues entonces ahora, a Javito, antes de colgar, Javito tomará vuestro número de teléfono y mañana hablamos. ¿Te parece? Muy bien. Venga, pues así lo hacemos. Hasta mañana, chacho. Hasta mañana. Hasta luego. Ahora vamos a poner un tema rápido. Esto es Dumb de Silver Sun y ya estamos volviendo porque tenemos que hablar con José María para cerrarlo. Este es cortito. Este es muy cortito. TDT, tienes Radio Marca. Ya puedes escuchar la mejor radio deportiva en tu televisor. Sintonízanos en el canal 66 de tu TDT. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. La radio que hace afición. Nada, nos quedan 4 minutos, 6 minutos solamente para hablar con José María, pero no nos queríamos ir sin hablar con él. Buenas noches, José María. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo Muy bien, hombre, pero ayer te echamos de menos. ¿Qué pasa? Hombre, mira, bien, no, mira, estaba en Murcia, he ido al bando este que hacen del huerto, de los hortelanos y tal, precioso, ¿eh? Sí. Un colorido, variopinto, los trajes, todo el mundo enjaezado, todo el mundo arreglado, muy bonito, la gente muy cordial, muy amable, precioso. Joder, qué guay. Bueno, ¿te la has pasado entonces? Guay. Mira, acabo de llegar ahora, ¿ves tú? Che. Oye, ¿has oído algo? ¿Nos cuentas algo o qué? Sí, sí, claro que sí, por descontado. Mira, dinos. Yo encuentro que aquello de aquella carta... No, a ver, lo de la carta al final que irá mejor, ¿no? Mira, eso de que esta persona, este chico que quiere vengarse de su hermana y tal y que cual, yo encuentro, primero, lo que él hizo en cuanto a ir con otra, ahí fue mal. En cuanto a ponerse el ordenador de su hermana, eso es entrometerse en una cosa muy privada. Sí, bueno, es mal. Pero entre hermanos yo creo que estas cosas pasan todos los días. Y entonces ¿qué va a buscar? ¿Una ley del talión? O sea, eso ya, por descontado, lo que tiene que hacer este chico, para mí, es callar. Yo para eso no me metería para nada, vaya. Vale, entonces tú crees, tu consejo es que no se mete y que no diga nada. Que no se mete y que no diga nada. Vale. Bueno, entonces vamos a un sitio que es como la carta que os hice la otra vez, al que parece de... Sí, o sea, de, no, vale, también. Sí, sí. Hombre, eso ha pasado muchas veces, eso ha pasado a todos, que quizá vas a un sitio, y no con copas, ves una mujer, o una chica, una mujer en este caso... Con falta pues, de luz, ¿no? Que a la una, con la misma luz, te parece un poco fea. Y que a las tres, como quedando pocas, te parece más mona. Y a las cuatro dices, hostia, qué mujer, ¿vale? Porque la gente se va marchando y no puedes escoger mucho, ¿vale? Pero entonces pasa que al día siguiente, también quizá al verla al lado, quizá le traes, antes de que ella despierte, pues una cosa mejor que otra quizá que ha sido, pues no sé, con el corazón, con aquella mujer, por decirlo así, ¿no? Sí. Vale, entonces yo, José María, te digo una cosa. Yo no sé, señor Benet, pero esta noche tus palabras me son esquivas. No me he enterado. Me he quedado flotando. Sí, o sea, va, bueno, di. Si dejes de flotar, a lo mejor te lo explico. Mira, sí. Yo digo, mira, sí, porque si no vamos a estar aquí flotando. Sí, a ver, entonces, no sintetizando, yo digo que a veces pasa que vas a un local, sí. ¿Vale? Vas a un local y ves una persona, y bueno, que no hay mucho ambiente de femenino. Sí. Y ves una persona que te semigusta a la una de la noche. Sí. Que te va gustando más a las dos y pico porque la gente se va marchando. Y a las tres, como queda sola, pues mira, pues como que sí, ¿entiendes? Vale, entonces vale. Puede ser que sin copas pase eso, que vayas a una habitación, que un hotel, pim, pam, pam, lo que sea. Lo que pasa es que al día siguiente, si eres persona de verdad, como tú has sido culpable de eso, pues en vez de traer una tontería antes que se despierte, pues la tontería es un poco mejor. Eso depende de cada persona, la diferencia que tenga con ella, ¿no? Ya, o sea, básicamente entonces lo que nos dices es que a nuestro colega de las trócolas lo que tiene que hacer es apechugar con las circunstancias y por lo menos intentar ser persona y decirle las cosas bien. Claro, y si no, pues puede dentro de eso, pues que insinuarle, pues que poner un cariñoso broche a una inconexa noche, ¿no? ¿Vale? Cariñoso broche, inconexa noche. Noche, ¿vale? Porque si de una cosa, pues que estaba conectado, pero de hecho mal conectado todo, ¿no? Y decirle, pues aquellas letras que os las repito ahora, que es el final de la carta, sí. Aquella que hicimos por otra vez. Y si te acuerdas, la cosa era así. Dice, por favor, abre tus brazos que como amigo puedo ya ves llegar a quererte más. Quiero quererte como mi mejor amiga. A mí siempre me tendrás distante quizás de los besos, pero encariñados más. Y es que yo, Carmen, como amiga, el querer que para ti quiero no es el quererte hoy, es quererte de por vida, queriéndonos hasta fenecer. Y dime ya, querida amiga, ¿no es eso también querer? Qué yo, guapo, la cosa sería por ahí. Le voy a llamar a esto la carta inglesa. Porque es como una llave inglesa, es que sirve para mogollón de cosas. O sea, es ajustable. Sí, pero o sea, yo me imagino diciéndole esto a la chica esa. Joder, y es que como que pide. Y de repente se para y dice ya, pero es que me lo he pensado, es que ni para eso. Es que no te quiero ni así. Es que no te quiero ni como amiga. El bueno fue lo que llamó un día y dijo, y esta carta, es que me gustaría tener una mujer para poder recitar esta carta. Entonces, claro, que es verdad, es que una carta así... Perico es un crack. Dan ganas de tener una novia solo para cortar con ella diciéndole estas cosas, ¿eh? Eso más o menos es así. Es lo yo que lo veo así. Vale, no, oye, José María, claro, nos tenemos que ir. Sí, yo también. Va, pues a dormir. ¿Mañana te tenemos por aquí o qué? Sí, con mucho gusto. Pues ¿vale? Encantados de tenerte por aquí. Un abrazo muy fuerte. A vosotros igual. Cuídate. Hasta luego, chao. Señor Sergio Alvir. Señor Sergio Vélez. Mañana juega el Villarreal y juega contra el Arsenal. Se juega el empate a uno en el Madrigal. Le obliga a ganar o empatar a más de un gol. Déjalo estar. Sí. Que el que se quiera enterar de todo esto... Marca.com y que ahora hay la repetición de la futbolería. ¿Sí? Eso, Méndez te lo cuenta todo. Méndez lo repite. O sea, lo hace guay, ¿eh? Sí. Lo hace mejor la primera vez. Sí, la segunda es que claro, las repeticiones en Radio Marca no nos gusta, nos gusta el directo. Entonces lo que hace Méndez es que vuelve otra vez ahora y hace otra vez el programa y tal. Es una cosa un poco complicada. O casi. Sí. Bueno, sobre todo el problema es duro porque es más así de dormir. Bueno, hasta Javito tocando botones. Un placer como siempre tenerla aquí hasta que decidamos despedirlo definitivamente. Meteros en unidad.com, echar un vistazo a partir de ya. Y a María apuestas. Bingo, que es el punto fuerte. 4 millones de pagos en premios al mes. Es el mejor sala de bingo de Europa. Vale. Y mañana estamos aquí, que además ya sabéis que a primera hora tenemos Jarana, que nos van a llamar los Jorges para hablar de su amigo, el que, qué complicado. A las 2:30, mañana, en Radio Marca, a la hora del Jalalala. Hasta mañana y buenas noches, chavales. Adiós. Unibet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.